algún tipo de organización que no esté como ligado específicamente a ninguna institución, o sea, ni siquiera al Faro, ni al Cráter, ni a la UBA. Esto como resultado de darnos cuenta que hay como una comunidad cada vez más grande, tanto de alumnos como talleristas que estamos trabajando en todos estos espacios, y de repente la política particular de cada uno de los espacios pues puede estar contrapuesta, digamos, a las necesidades de los grupos que están trabajando ahí, y pues no tenemos como un espacio para dialogar con la institución, y ni siquiera tenemos un espacio de encuentro como para que realmente sepamos quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces se planteaba como eso, ¿no? Como hacer un encuentro de educación no formal, por una parte de talleristas y por otra parte de alumnos, para que nos reconozcamos todos y para que de ahí surja lo que tenga que surgir, no solamente temas de discusión y que de repente podamos llegar a consensos acerca de los diferentes tipos de educación no formal que hay, ¿no? Y también pues replantearnos qué es la educación no formal, qué es el aprendizaje, cómo son los objetivos, sino también específicamente instrumentos políticos para poder de repente enfrentar coyunturas muy particulares que han venido sucediendo en todos estos espacios culturales y que no hay ningún signo para pensar que van a dejar de pasar. Entonces, pues organizarnos un poco, ¿no? Digamos, la utopía de este encuentro era poderlo seguirlo realizando cada año, que vaya creciendo, poder invitar a gentes pues, de otros lugares, no solamente de México, sino pues, del mundo, ¿no? Proyectos exitosos que se han replanteado lo que es la educación, como para poder crear una universidad libre aquí en el DF, pues, ¿no? El cuestionamiento de la reunión pasada estuvo muy interesante, porque lo que se cuestionaba era por qué crear una institución si finalmente estamos en contra de la institución, ¿no? Entonces era como darnos cuenta de lo limitado de, ¿cómo se puede decir? De que no tenemos modelos, que tenemos muy pocos modelos a nuestra disposición para poder actuar en colectividad, entonces tenemos que recurrir a modelos que de entrada criticamos, ¿no? Entonces pues tenemos que empezar como a repensar el modelo de colectividad como para poder hacer este espacio colectivo, ¿no? Entonces, a lo que se quedó era no a seguir reuniéndonos para ver cómo convocábamos a una comunidad, sino aceptar que ya somos nosotros los que vengamos a la comunidad y empezar como una especie de trabajo itinerario por diferentes centros culturales, ¿no? Empezamos por Cráter Invertido, bueno, la vez pasada fue en RAT, ¿no? Pero pues, pensando que podemos ir como a muchos diferentes lugares, tanto dentro de la institución de la educación formal como de la educación no formal, pues para ir justamente pues, creando una comunidad y ya pues, entre nosotros pues, tomar las riendas de lo que queremos hacer, pero nos dimos cuenta que no sabemos qué podemos hacer. Y por eso un poco era ver cuál es el significado de ganar o qué modelos nos seducen, como para entender un poco en qué momentos estamos cada uno de nosotros y cómo podemos articularnos. Una cosa así es como claro. Resumen. Sí, yo recuerdo que, bueno, para mí la pregunta funcionó más como una provocación para pensar en todo lo que comento también, porque ya de entrada mismo darle dirección a la pregunta era pues el reto, ¿no? Como cómo ganamos o qué ganamos, en qué sentido o en relación a qué y demás. Entonces ya era una especie de motivación inicial para empezar a organizar todo este mundo de inquietudes, ¿no? Que teníamos. Por ejemplo, yo de hecho, de lo que comentaba Daniel, retomé para responder, según yo, o darle sentido a mi versión de la pregunta, ese aspecto de la poca experiencia en cuanto a modelos de organización o de producción de comunidades tenemos, ¿no? O sea, conocemos algunos casos, conocemos la versión de las instituciones y en un sentido justo de Freire, pues necesitábamos educar primero a los profesores para que se modifique el paradigma, ¿no? O sea, de alguna manera, estando dentro del paradigma, uno no podía ver otras posibilidades, entonces necesitaban puntos de quiebre, ¿no? Como para hacer visibles otras posibilidades. Entonces, ya dentro de la misma práctica en la que estábamos inmersos, nos, digo, no que pase siempre, ¿no? Pero nos delimita un poco en los horizontes. Entonces, bueno, la idea, entre varias que apunté, sobre el cómo ganamos en cuanto a organización, producción de maneras diferentes, formación, distribución de saberes y demás, pues era reeducando a la gente que está involucrada. Digo, eso pasa quizá con los alumnos, pero no con los talleristas, ¿no? De pronto se piensa que a lo mejor el tallerista ya por default trae las herramientas para hacer ese giro, pues creo que se necesita, ¿no? Empezar por ahí. Y creo que se comentó un poco, ¿no? Que por eso podíamos empezar ya esto como una especie de grupo que puede estudiar dinámicas de aprendizaje de Zoom, porque era lo que necesitábamos, ¿no? Quizá se comentaba el gran encuentro que queríamos hacer, ¿no? Un encuentro masivo, que pues nos enfrentábamos con muchos conflictos, ¿no? Así para avanzar y que de hecho sucediera. Y suponiendo que sucediera, el siguiente problema era qué iba a pasar ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que decidimos, pues, ir por pasos y para ir consiguiendo, pues, tener metas alcanzables y que eso vaya motivando, ¿no? El trabajo del grupo. Y una de ellas tenía que ver con aprender, y por eso le dimos esta, este otro formato, ¿no? Al grupo de trabajo, o sea, que se empezara ya aquí a producir y a trabajar y no se dejara para después, como esperando que algo pasara, ¿no? Entonces ya después veremos, pero por ahora pues ya justo, ¿no? Empezar a hacer la universidad libre aquí y ahora y a ver qué pasa, ¿no? Con las ideas e inquietudes que tengamos todos. No sé si les comento así algunas de mis conclusiones, o te comenté algunas, ¿no? Pero algunas otras, con respecto a la pregunta de qué ganaríamos, en realidad yo me fui más hacia buscar una especie de objetivo y después hacerle la pregunta, ¿no? ¿Cómo ganaría o cómo lograría ese objetivo? Es decir, ¿no? La puse en segundo término la pregunta. Puse una idea muy general y retomando a Freire, pues justo, cómo conseguir una educación para la libertad. Y entonces, bueno, apunté y recuperé ideas de varios lados para que conseguir esa educación para la libertad pues pueda ser una victoria, ¿no? Sería un cómo ganamos. Es harto, pero voy a dar a resumirlo principalmente, ¿no? Lo que creo que debería tener, por lo menos, una educación para la libertad, proyectos y estrategias de trabajo colaborativo, fomento al pensamiento creativo y divergente, desarrollo de técnicas de apropiación del conocimiento, espacios y tiempos para discutir y producir saberes, ejercicios de articulación y vinculación de saberes diversos, momentos de intercambio de roles entre talleristas y alumnos, que de pronto unos se vuelven otros en cuestiones particulares, o que el currículum o el temario sea flexible, que responda a las inquietudes de los que están practicando esta educación. Sí pensé que estaría bueno algún tipo de evaluación, pero que fuera más que evaluación, un tipo de censado, por así decirlo, de qué tanto se están consiguiendo estos objetivos, ¿no? De de liberación, por así decirlo, ¿no? Que tanto se está volviendo a los alumnos dependientes del maestro, por ejemplo, entonces ahí, digamos, bueno, no se está logrando el objetivo, ¿no? ¿Qué tanto se están pasando por alto la crítica, las estructuras de poder y cosas así? Entonces, que la evaluación fuera una especie como de monitoreo para, pues, avanzar y reformular las estrategias que se están utilizando. Celebración de las diferencias e intentos por articularlas, ¿no? Es utópico, ¿no? Porque de pronto hay unas que son irreconciliables. Una reflexión permanente de la micropolítica del grupo, o sea, qué juegos están tomando todos los implicados, por ejemplo, si hay autoridades, si hay pequeños grupos que están influyendo a los demás, si se están tomando las decisiones de manera parcial, a pesar de que aparecen en consenso. Articulación, o que la práctica intente vincular al individuo con otros individuos, pero al individuo consigo mismo. Pensaba en combinar, que no es nuevo, pero creo que podríamos revisarlo, toda esa línea de la pedagogía que está más centrada en las cuestiones cognitivas y de aprendizaje, pero como que desde el lado individual. Creo que está bueno no desecharlas, pero a la vez enriquecerlas con el trabajo en el colectivo, ¿no? Cómo esos procesos cognitivos se modifican y demás. Básicamente, ¿no? Ya, así en resumen, creo que con esas cosas. Yo digo, es criticable, aún no lo tengo resuelto, pero pensaba que de pronto lo formal en la educación sí estaba muy asociado a las instituciones, pero que de pronto podría haber instituciones que estuvieran apoyando una educación no formal, ¿no? Creo que tiene límites, porque, por ejemplo, no sé, la UNAM, ¿no? La Escuela de Música tenía la intención de, como muchas, una evaluación estandarizada según criterios de lo que debe hacer y saber un músico para hacerlo competitivo, ¿no? Entonces, aunque yo tuve un par de maestros que intentaban, no sé, desarrollar la creatividad y demás, eventualmente al final del semestre la escuela les exigía eso. Entonces, no sé hasta qué punto es un límite la institución como espacio para practicar lo no formal, o si es una ficción y de hecho se puede. Y creo que lo formal tiene que ver más con todos esos mecanismos que reproducen diferencias, dependencias, desigualdades en el poder. Entonces, no necesariamente son de talleres libres tampoco, ¿no? O sea, creo que puede haber talleres libres que sean así militares y que tengan un interés por, no sé, un tipo de saber para insertar al alumno en el taller, perdón, en el mercado laboral y demás, ¿no? O sea, creo que lo de lo formal y no formal no es necesariamente de instituciones, sino como de justo micropolíticas, ¿no? Como ayudarlos, ¿no? A no lograr lo que tú quieres como profesor, sino lo que ellos querían al tomar el taller, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Moción de procedimiento. ¿Por qué no, cuando uno tome la palabra, por lo menos al principio, digamos como rápidamente quiénes somos, ¿no? Como para que nos vayamos igual como conociendo. Yo te conozco, pero igual no te conocen. Ah, Fernando de Medici. Claro, sí. Dale, Fernando. Fernando, periodista y músico. Sí, pero... Bueno, tengo múltiples performaciones, o sea, soy músico, soy performancero, soy arqueólogo en instituciones formales, igual gestor, y pues no sé, ¿qué más quieren saber? Tengo muchas cosas. Y bueno, por eso opiné esto, así de como que luego a veces yo no decidí en un principio meterme en la escuela de música porque mi objetivo, empecé a aprender música a partir de percusiones, después ya el método así de solfeo y todo rollo, pero bueno, estaba muy joven, tendría como 12 años, cuando dije es que me meto a la escuela de música y me van a hacer tocar Bach, todo rollo, yo quiero, pues, no sé, tocar la lambada o algo así, ¿no? Sí, no, música popular. Sí. Ok, eso entiendo, cuando estabas hablando eso de la música me llamó mucho la atención porque sí es cierto, o sea, hay gente que te lleva un sonido que tú no quieres llegar. Sí. Ahí ya le cambiaron el nombre, pero yo me fleté toda la carrera en una materia que se llamaba adiestramiento auditivo. ¡Wow! O sea, sí, es como qué pesadilla, ¿no? Y de hecho tiene que ver con discriminar todo lo que no sea afinación alterada occidental de 18 al 19, ¿no? Porque ni siquiera en el 20 se mantuvo ese tipo de afinación. Pues es una versión de lo que es la música es bastante hasta clasista, ¿no? Porque se vuelve una super especialización para estar lejos y tener una especie de estatus intelectual frente al resto de música, de gente que hace música, ¿no? Pues una, ¿no? Porque de hecho hubo un momento en donde sí te aíslas del planeta, ¿no? De todo lo que está sonando. Y bueno, ya para estas fechas ya existía toda una tradición del ruido y del paisaje sonoro y todo eso, ¿no? Entonces, por más que se intentaran aferrar, pues no lo lograron, pero resultaba precisamente violento, ¿no? Para nosotros nos habíamos así, pues vamos a escuchar, ¿por qué no escuchamos, no sé, diferencias entre cantos de pájaros, por decir una cosa hippie, ¿no? Que está bueno, pero no, pues eso no es afinado y no, tú tienes que escuchar intervalos, ¿no? Y a ver, acorde mayor, menor, aumentado, disminuido, a dónde modulé. Bueno, es útil, pero también te recorta, ¿no? De pronto el panorama. Y digo, son, como es en muchos casos, ¿no? Que suceden en muchas versiones, pero me tocó ver compañeros de la misma escuela que, incorporando ese sistema, daban talleres libres de música y reproducían el mismo sistema. Entonces me hacía pensar que pues ya uno carga con esa política, a lo mejor de manera inconsciente, y que el hecho de que no estés en una institución no lo hace no formal, ¿no? ¿Y supiste de todos al revés? Talleres libres que... Bueno, yo lo intentaba, ¿no? Pero digo, el Fer Miguera, sí, conocí a algunos compañeros que intentaban hacer otro tipo de dinámicas de escucha, ¿no? De entrenamiento auditivo y cosas por el estilo. No centradas en una simplificación, ¿no? De lo que es posible escuchar. Creo que por ahí es donde se puede pensar una estrategia para llevar a cabo, teniendo en cuenta de qué modo transmites el conocimiento sin que la técnica limite la libre creatividad, ¿no? Pensando en el asunto sí de no atar, pero sí ser hábiles para... Porque digo, si se demerita del todo la técnica, no porque la tenga, no lo veo, puede ser que la tenga respecto a la música, pero si se demerita del todo, nos podríamos estar perdiendo de una parte, una herramienta, ¿no? Ya no como una obligación para la creatividad, en este caso musical, pero sí podría servir en algunos casos. Entonces la estrategia es como pensar cómo pues, amalgamar esas dos sensibilidades. Claro. Ah, perdón, me llamo Eric García García, soy amigo de varios aquí, muy queridos. Me dedico a la creación musical, casi de lleno, escribo mucha poesía que nadie enseño. Hago muchas cosas también. A partir de lo que dices tú, pienso que como la clave es estar abierto a las diferencias, ¿no? A que cada quien aporta a una clase o un taller, y saber que las posibilidades se generan a partir de aceptar las diferencias, ¿no? Yo fui maestra de pre-kinder por 3 meses nada más. No aguanté porque era un sistema diferente en el sentido que les dan clases de jardinería a los niños, de música, teatro, estaba muy chido, pero todos tenían que estar como en su nivel. Y es lo que se me hace a mí que es lo que le hace falta a la educación en general, como ver que todos estamos en un nivel diferente, ¿no? Y que venimos de espacios diferentes, que nunca vas a estar en el mismo, nunca llegar al mismo punto que todos los demás. Y el dar la oportunidad de que cada quien crezca a su ritmo es como lo más importante, ¿no? Como no generar competencia, como que aprender, pero por gusto, ¿no? Porque estás como, no sé, estás creciendo de una manera natural. Así lo veo. Yo soy María, me gradué de estudios de la comunicación. Antes estoy tomando un taller con Daniel. Me interesan muchas cosas, me interesa la permacultura. Maneras diferentes de vivir. Me imaginaba con esto de, no sé, esto de ser sensible a la modificación en el currículum, con lo que dices, ¿no? Justo, hay muchos intereses, niveles diversos, y en vez de ponerlos a competir, se podría ponerlos a colaborar, ¿no? Creo que platicaba con un amigo que decía, no, pues es que la única manera en que el conocimiento y las dinámicas avancen es a través de la competencia, ¿no? Tú te demandas más, compites contigo mismo y eso también te hace competir con otros, y así vas avanzando, ¿no? Y ahí es como funciona. Yo le pregunté, bueno, pero ¿y colaborar no funciona? No, pues es que no sé, es difícil, no puedes comunicarlo con nadie, como que tampoco lo había experimentado. Yo creo que en grupos donde hay intereses diferentes y hay la posibilidad de modificar el currículum en función de esos intereses, pero no se pueden abarcar todos, tal vez hacer grupos que hace incluso hasta como parte de la formación el tener experiencias de colectividad. Viene bien, ¿no? A lo mejor se ponen a trabajar y fracasa, pero bueno, ya se ganó una experiencia en un proyecto colectivo. Entonces, bueno, se busca, se piensa por qué funcionó y por qué no, y después se plantea otra dinámica. No sé, cosas así que yo siento que me falta muchísimo, ¿no? Precisamente en esta cosa de aprender maneras de organizarse y de trabajar en colectivo. Por la formación académica y no solo de la licenciatura, ¿no? Sino desde el kinder, el énfasis está en el trabajo individual y en que tienes que ser la estrella y pasar y preocuparte por lo que tú haces y ya, ¿no? Si yo o alguien le ayudaba a un compañero en un examen, pues estábamos haciendo trampa, ¿no? Pues ¿por qué no? No podría ser que estuviéramos trabajando en equipo. No, no, pues eso es, creo que viene bien el ser sensible al contexto de lo que está pasando, poder modificar la plan de estudios, por así decirlo. Y si no se puede abarcar todo, pues trabajar en colectivo como para justo no dejar afuera a unos cuantos, ¿no? No sé. No sé bien cómo, ¿no? Estoy como ensayando ideas, pero creo que es importante. Yo veo eso como ganancia, ¿no? Como sería la ganancia de que estás aprendiendo, pero no. O sea, como un sistema ya de institución, yo pienso que con las reglas. Y pienso que sí, es bueno tener reglas, pero cuando no estás. Como decir, cada quien aporte y que abraza las diferencias, ¿no? Como no todos estamos en el mismo nivel y cada quien sabe algo que le hemos visto, sabe algo que. O sea, que venimos de puntos de partida diferentes y que todos podemos aportar, como no más siempre, no más está el periodista, pero está como la otra persona que sea un chingo también, que no manches, encuentra el periodista, ¿no? Y ahí aprendes, o sea, es como colectivo en ese aspecto, pero no más que te dedica a los alumnos. Sobre esa línea, ¿no? O sea, fuera de la institución, si, digamos, si no ponemos al Faro, ni a la UBA, ni a estos, pronto ustedes, pues como proyectos como ustedes, tendrían una dinámica que ya es vigente y no sé, a lo mejor, no sé cómo, que igual nos cuenten un poco de la dinámica de participación. Sí. Algo que pensamos desde hace como 4 o 5 años, como desde que empezamos a juntarnos, era la idea de la escuela libre. Sí se estuvo reboteando la idea desde ese momento, en que mucho partía de que la Esmeralda no satisfacía a la generación de Haza y la mayoría de los que somos el cráter. Y yo conocía a Haza desde mucho, y en ese momento nos juntamos y mucho era pensar en la parte de la escuela libre. Y empezaron a haber como actividades desde la escuela, desde la Esmeralda, que no estaban haciendo clases, ¿no? Agarrar salones de ahí que estaban desocupados y hacer como escuela libre. Creo que ahora ya se da por hecho un poco, pero es como juntarnos y aprender cosas en común que nos interesan. Y que una dinámica que es muy, muy importante es la de, si no sabemos nosotros, buscamos vínculos con esos que nos interesan, buscarlos desde tu entrevista, charla, taller, ejercicio, dinámica colectiva, compartir. Chela. Y chela, muchas gracias. Y ahorita un poco el espacio sí funciona y creo que en eso se vuelve escuela y no es escuela formal porque no hay clases, no hay maestros, ¿no? Sino más bien como es un punto de reunión de colectividades, trabajos de otros se pueden trabajar aquí y los que queremos nos. Querramos de nosotros involucrarnos, nos involucramos, a veces no, pero como que el espacio se genere, se llene de dinámicas colectivas dentro y fuera. Y eso creo que tiene un poco que ver. No sé si me expliqué un poco, me estaba pensando en escuchar un poco lo de las propuestas. discusión, ¿no? En cómo revolucionar hacia una educación más horizontal dentro de las instituciones es otro paquete. Porque sí, existe el modelo de entrada de que te inscribiste como alumno, y existe el modelo de entrada de que hay maestros allá adentro, ¿no? Y tienen el conocimiento, por lo menos en la medida más horizontal tienen el punto de inicio, el detonante para que las cosas arranquen. Y en ese sentido pienso que la escuela libre más bien es un punto de reunión, casi como un mero pretexto para juntarse y proponer, ¿no? De repente lo de la música puede ser tan académica cuanto los que lo van a hacer y tomar quieran, ¿no? O sea, creo que no está mal que haya música muy académica en base a los que están estudiando, quieren llegar a ese objetivo, pues bueno, pues ellos lo proponen y van. Poco eso. Y así funciona aquí, entre otras cosas, punto de reunión. ¿Cómo se suma la gente aquí? O sea, llega a hablar con ustedes y dices, oye, yo... Estaba pensando en una propuesta para el grupo en general. Si hay pensado hacer una posible escuela libre, creo que un espacio ayudaría, ¿no? Aquí, el cuarto donde están las piedras ahorita rebotando, este también, pero ese en especial va a tener como un calendario. Y en ese calendario se va poniendo horarios y días de grupos externos. Ahorita ya trabaja sus versiones más o menos una vez a la semana, hace sus asambleas aquí, sus reuniones de ellos, ¿no? Nosotros participamos y somos convocados porque eso es lo que procuramos, que empezamos a tener proyectos en común, ¿no? Están viéndose aquí, nos vemos las caras y nos dicen, oye, no quisiera participar, no sé qué, entonces a esa reunión vamos, etcétera. Hay otro grupo que es de gente de filosofía y letras, ¿no? ¿Cómo se llama? Son de la maestría de latinoamericanas, de esa banda que organizó su lectura del Capital. Es banda marxista que se reúne a discutir sobre la precarización de la juventud y van a presentar un caso en el TPP. Yo soy más negro, ellos son más rojos, pero igual me parece muy chida su propuesta y nos ataña, nos cruza a todos. Y pues sí, los grupos que se reúnen, no partidos políticos, no religiosos, no sexistas, citas básicas, y todo lo demás, pues los... Como si se aparta un horario y un día, ese espacio es punto de reunión. Hay unos seminarios. Bueno, nosotros empezamos con un espacio en la Obrera, que tal vez algunos conocieron, y ya nos juntamos desde antes, decidimos juntarnos como cooperativa, porque estábamos entre que talleres libres, entre que autopublicaciones, entre puntos de reunión, y generar un espacio para otros colectivos en la ciudad, porque hay muchos espacios que, o sea, que hacen lo mismo, ¿no? Y así. No teníamos muy claro qué éramos, o sea, en ese sentido la informalidad, como que no éramos ni un editorial ni eso en específico, éramos como un espacio de experimentación. Y lo sigue siendo. Ahora, pues, si no lo saben, nos aplicamos una beca y esa beca, que es de una red que se llama Arts Collaboratory, que es de Holanda, pues nos ayudaron a formalizarnos como cooperativa un poco y a comprar una máquina imprenta, ¿no? Esa máquina, desde que está, pues se ha echado a andar, tanto en los proyectos internos, que son seminarios autoorganizados, donde no hay tallerista ni alumnos, sino como que son grupos de trabajo, y sacan, la idea es como generar procesos de investigación o de experimentación y formalizarlos a partir de una publicación o varias publicaciones, etc. Ahora están abiertos los talleres, el seminario de dibujo, que se llama Seminario Imaginario, que está por concluir. Está el de los precarios, que esta primera etapa concluye con la presentación del caso hacia el TPP, que eso ya es en estos días, y empezó un seminario sonoro, que se están apenas reuniendo a juntarse a discutir sus propuestas y a investigar y eventualmente seguro van a concretar en alguna publicación o así. Y pues el espacio está abierto a propuestas de uso. O sea, de verdad, los únicos nos es que no sexismo, no racismo, esos básicos, y pues calendarizarlos. Eso por una parte. Luego, otra cosa que yo quería mencionar acerca de la informalidad y la formalidad es que yo asocio como la informalidad con una manera de trabajo que como que me apropio como de una cierta tendencia del anarquismo, que es como estudio de un contexto, investigación, después propuesta de una acción, y después de eso, si no nos volvemos a reunir y no volvemos a colaborar en ningún proyecto, perfecto, ¿no? Como, esos son como los tres básicos que a mí me interesa apropiarme de la informalidad. Como investigación, propuesta, concreción y a lo que sigue, ¿no? Entonces, como a mí la manera que me interesa entender la informalidad, en cuanto a la educación alternativa o libre, como le queramos llamar. Y pues es una invitación a apropiarse del espacio. También, bueno, dentro de esta red hay como proyectos internacionales. Uno de ellos se llama Art School Laboratory, que es algo que yo les quería platicar. Básicamente es una red internacional de gente, de espacios, que están investigando la educación alternativa. Entonces, a nosotros nos invitan como a participar, a nutrir ese grupo, y pues, bueno, un poco como lo que habíamos platicado, la banda del cráter era pues proponerles a la gente CLAP o a la gente que está en como, no sé si es como un seminario formal o no sé cómo decirlo, pero a que pues ver de qué manera los podríamos vincular con esa red internacional que también está chambeando este tema, pues porque pues es muy rico y muy interesante ver de qué manera van en Colombia, lo está trabajando. Tres patios, ¿no? De Colombia está casi Tres Patios, igual conocen. Hay banda de Holanda, banda de África, banda de Filipinas. Los de Holanda son casi. La beca esta lo que está financiando es para apoyar colectivos. Entonces, es interesante porque en teoría son colectivos parecidos a nosotros, son luego muy diferentes, son los diálogos que hay que ir construyendo, pero todos van por lo arte colaborativo. En relación a solo hay uno de Holanda, Casco, muy interesante. Los demás son de países periféricos, como que si hay esa línea, eso es como parte de la beca, esa rara, pero entonces es como diálogo con africanos, con asiáticos, con sudamericanos. Sí, ¿no? El proyecto así, el de ASCU Laboratorio, empieza en enero y existe como esta idea también de traer a banda, llevar a banda, como a nutrir la red, ¿no? Experiencias de todos los colectivos que participan en relación a lo educativo. La mayoría tiene esa línea, la mayoría todos van a estar aportando, pero quienes como apropiaron la iniciativa, porque algunos tendrán que impulsar más que otros, son Tres Patios de Colombia y los de África, ¿no? Los de Congo. Esos son los dos colectivos. Y el cráter está y empezamos un diálogo. Entonces estamos iniciando un diálogo que ahorita es mucho por Skype, simultáneo a saber que está CLAP trabajando. Entonces era como de repente llevamos diálogos, de repente decir en qué momento podemos también como vincular, ¿no? El trabajo que está haciendo acá y que estén hablando, puedan tenerlo en diálogo con estos grupos que trabajan de allá. Para de ahí ver qué pasa, ¿no? Las pautas son pensar en intercambio de talleristas, esa es una pauta de la que han hablado, ¿no? Sí. Y en realidad más trabajar, supongo que textos, propuestas que se mandan a todos y todos oyen, ¿no? Así, se funciona mucho en realidad, creo que funciona mucho más por grupos de trabajo, de mail, de todo, les llega el mail, todo lo leen, lo nutres, lo enrepillas y ahí se va creciendo. O sea, pero por ejemplo yo a la banda de Colombia les escribí, les dije, bueno, está este grupo de banda de México que se está reuniendo para pedagogías alternativas, pues, más que nosotros proponer así, que llevamos así como la batuta en algo que ni siquiera somos expertos. O sea, en realidad algunos damos talleres diversos, Diego es el que tiene más experiencia en ese rubro, pero pues a mí como que lo que me parecía pues, más atractivo es, digo, mucho gusto conocerlos a todos, pero pues en especial pensaba como Mónica y Daniel, ¿no? que son los que reconozco de esta red y pues, ver de qué manera pues, podrían acercarse o interesarles. Digo, habría que ir viendo. Ahora algo así como un poco más crítico sobre el seminario de dibujo. Bueno, yo soy Hazael, soy parte de la cooperativa y de otros colectivos también. Me he clavado ahora en tratar de desarrollar junto con Diego, junto con Andrés, como un taller sobre imaginario, relacionado a la autopublicación y también como a la intervención en espacios urbanos, entre graffiti, no sé, arte urbano, no sé cómo decirlo. Y bueno, junto con Treviño, Rodrigo Treviño, llevamos el taller, o sea, como que convocamos el taller de dibujo, ¿no? El problema que ahora tenemos es que aunque lo convocamos como un grupo abierto y sí que funciona así y sí que ha habido un seguimiento informal, ¿no? La única promesa es que al final los que se prendan pues, saquemos una publicación, una animación, es que al final sí se nos asocia a nosotros como los que llevamos el taller, ¿no? Y por ejemplo, chelita siempre hay, toque siempre hay, pues ¿por qué no? Y la última sesión decidimos que no hubiera porque como que eso estaba entorpeciendo un poco como... ¿Sí? No, en otros momentos lo aflorábamos. No, más como que no amarra, ¿no? Dispersión. Es que igual voy a tratar como de ser un poco más claro. Muchas de las sesiones son dibujar sin un resultado, ¿no? Entonces eso como que hacía que para ciertas personas pues, sea muy rico venir sin una expectativa, ¿no? Pero después de 12 sesiones, estar como en la misma dinámica y platicándoles lo que yo ya les comenté desde donde entiendo la informalidad, pues me empiezan a dar ansias así de decir, hey, pues saquemos algo, ¿no? O sea, tanta energía y motivación y tiempo juntos, pues saquemos algo juntos, ¿no? Como para dar fe y legalidad de este tiempo y espacio que trabajamos juntos. Y pues hay varios problemas que yo veo. Uno es que se nos asocia con los que llevamos el taller y si nosotros no estamos como jalando las orejas, la banda no se prende, ¿no? Y eso a mí ya me irritó, la verdad. Y luego otra cosa que me irrita un poco es, por ejemplo, la relación entre chicos y chicas dentro del taller, como que, pues me pregunto mucho del rol, ¿no? De la masculinidad, positiva, como que siempre queriendo, concretar, no sé, algunas cosas que asocio como a cierta postura dominante y que al final sí, tanto hay tantos chicos como chicas, pero siento que nosotros estamos como teniendo una postura dominante y bien a bien no sé cómo tronar eso, o sea, lo discutimos, lo platicamos, pero bien a bien no sé cómo descabezar eso y como que siento un atorón en el seminario. El atorón tiene que ver con que ya dibujamos un chingo, ya hay una animación a medias, ya hay un chingo de material para sacar 3 fanzines si quisiéramos o lo que fuera. Pero a la hora como de concretar, como nadie lleva la batuta, ¿no? Y al mismo tiempo se espera de Treviño y de mí que como que digamos, órale, ahora sí, vale, ya, pongas a los pies. Como que esa última sesión fue nosotros como siendo los maestritos y fue bastante incómodo, ¿no? Al final pues no es la posición que queremos tomar, no es la motivación de hacer este tipo de seminarios. Y entonces una crítica que desde el anarquismo se le hace mucho a la informalidad es como los grupos de poder que se arman sin que exista como esa claridad de quién es quién en esta organización, ¿no? Entonces como el poder que toman ciertos individuos en esa informalidad y como neblina frente al resto de la gente que está viendo el taller, pues me preocupa, ¿no? De tener, no sé, la penúltima sesión 30 agentes aquí dibujando, la última éramos 4, ¿no? Y entonces sé que seguro mucho tiene que ver con la disposición de la banda, y los tiempos y los trabajos y las cosas de la vida, pero también pues seguramente es reflejo de algo que no está terminando de cuajar, ¿no? Entonces, digo, este seminario ya va a terminar, la animación saldrá con los afines y los fanzines igual, pero queremos echar a andar otro, ¿no? O sea, como que vuelva a haber otro semestre de este seminario imaginario, y pues sí me gustaría como amarrar algunas cosas como un grupo, ¿no? O alguno, poner ciertas preguntas sobre la mesa para que pueda fluir con más claridad desde el principio, y esa es como mi motivación de acercarme personalmente a este círculo de discusión. Como dentro de lo libre y de lo informal, todas las estructuras del poder están a flor de piel, ¿no? Un poco como lo que comenta Haza, creo que lo de la escuela libre y lo de la compartición de saber no ha tenido problema en relación a los saberes, como sabernos vincular con la persona que tiene algo, el conocimiento que tú quieres adquirir, que te interese, empezarlo a impulsar. Y no creo que lo de la escuela libre, su mayor limitante está en esa relación de la que comenta Haza, ¿no? Que es tener esa disposición general de poder echar a andar en colectivo estos espacios de estudios y jalar todos parejos impulsando y ta, ta, ta, y de repente estas separaciones en donde ya está jalando fulano y ya mengano ya está callado todo el tiempo y nunca habla, y esos roles así extraños que se dan en esos espacios colectivos que en teoría son no jerárquicos, no formales, pero se da por naturaleza humana porque lo venimos educado y lo vimos en casa y se repite. Y ahí creo que está toda esta cuestión, donde termina atorándose y donde, pues sí, surgen los mismos modelos de la institución, ¿no? Como los mismos de las cosas que vienes. Creo que como frente al grupo, como maestro, cuando imparto clases, siempre vengo proponiendo eso de vamos a la escuela libre y atoró, no quieren, o no quieren, o ni se lo imaginan, o no pueden, no hay una dificultad, pero hay una exigencia de que no estás haciendo lo que deberías de hacer y tendrías que estar jalando a todos y te exige eso, y hay un problema ahí que encuentro no resuelto ni en la institución como afuera de cuando uno intenta esto. Yo creo que con relación a eso pensaba en todas las cosas que proponía que se diera un espacio para pensar esa micropolítica, ¿no? Ese qué está pasando y se visibilizara, que si se están conformando élites informales, que si hay decisiones que quedan en el aire porque de alguna manera es, como decíamos, ¿no? Todos vamos a decidir, pero de pronto quiere decir que nadie va a decidir. No sé, es como, creo que viene bien justo porque la horizontalidad así nada más, sin revisarla críticamente, reproduce esos vicios, ¿no? Entonces creo que está bueno que haya momentos en donde se piense, por ejemplo, roles y roles distintos a los de el tallerista y el alumno, ¿no? Justo a lo mejor hay roles de el que motiva a la clase, claro. Hay roles del que toma nota de todo, hay roles del que siempre le lleva la contra a alguien, ¿no? Entonces quizá de pronto todos esos pueden ponerse sobre la mesa y hacer un juego, ¿no? A ver, vamos a intercambiarlos, y le distribuye la energía a la gente de manera distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso concreto era, estábamos como en la asamblea decidiendo qué formato iba a tener el fanzine, y una compa quería que fuera tamaño carta, y entonces hicimos votación y ella era la única que quería tamaño carta, ¿no? El resto dijimos que NEM, que tamaño de carta, que era más fácil fotocopiar, etc., ¿no? Y yo la vi como muy sacada de onda, y como que la votamos, ¿no? O sea, básicamente en mayoría, como que su voz quedó anulada, ¿no? Y yo me fui bien preocupado, la neta, porque dije, bueno, esta compa, que además que aporta un chingo, que es súper propositiva, etc., pues se va a sacar de onda, ¿no? Va a decir, güey, aquí mi voz no cuenta, güey. Al fin y al cabo, estos güeyes deciden, ¿no? La mayoría. Y me caga la mayoría, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que no supimos cómo lidiar con eso, y pues ese es el tipo de cosas que a mí me gustaría como poner sobre la mesa y decir, bueno, si no hay consenso, ¿qué? O sea, es que el otro extremo es como entonces no van a ninguna publicación. Entonces, no sé, como que ese tipo de cositas, de cómo se toman las decisiones en un grupo de trabajo que se supone que es el sector, ¿sí? Claro. No sé, también luego la banda que viene a dibujar no está tan politizada y no quiere estar en asambleas, ¿no? Entonces es como, ¿cómo le, o sea, ese es mi atorón, como cómo le hacemos para tomar decisiones que nos, en la que todos nos veamos reflejados, porque al final todos estamos participando de esto, y sin que sea como ficción, ¿no? No sé, como que esa es la parte que ahorita yo estoy bastante atorado. Yo quiero decir algunas cosillas. Primero, ¿no? Como por orden, que están como atorados con muchos temas que son todos el mismo tema finalmente y que todo va en torno pues, a la construcción de lo que estamos intentando construir, ¿no? Que, pues, que le tenemos que ir dando como forma, ¿no? Yo sí creo que la educación formal y la educación no formal, a pesar de que la definimos con esa palabrita no antes de formal, no son antagónicas, ¿no? O sea, son espacios diferentes de, pues, del ejercicio humano, pues, ¿no? Justamente el gran problema es que echamos en el mismo, o sea, tenemos las mismas formas que las intentamos aplicar como en dos espacios, pero creo que los objetivos son totalmente diferentes, pues, ¿no? Sí, coincido con lo que dice Diego, que de repente una educación formalizada en torno pues, a saberes bien estructurados como una técnica específica, ¿no? Que tienes que aprender cómo utilizar el ácido sulfúrico, porque si no pues, te vas a morir, ¿no? Pues son saberes que tienen como una manera tradicional de enseñarse, pueden haber como muchos métodos, pueden haber métodos prácticos, métodos basados en habilidades, en descubrimientos, un montón de cosas. Y yo considero que ese es el espacio de la educación formal, una educación que se basa en la enseñanza, en la transmisión de un conocimiento, pero lo importante es el objeto del conocimiento. O sea, yo les voy a enseñar cómo resolver la figura humana, les voy a enseñar cómo hacer tal cosa, les voy a enseñar cómo hacer tal cosa, ¿no? Considero de una manera muy abierta que a lo que yo le llamo educación desescolarizada, no tanto no formal, es más bien una búsqueda del sentido, ¿no? Así, no religioso, no me corre, pero toca, digamos, como el sentido profundo, místico, de por qué estamos en esta tierra, ¿no? Creo que el gran drama de nuestra civilización actual, moderna, digamos, es que ese tema se obvia y entonces está adoptado por una serie de valores que nos inculcan desde afuera, como es el éxito, pero finalmente crecemos sin preguntarnos por qué estamos en lo que estamos, ¿no? Generalmente la decisión que tomamos para estudiar lo que vamos a estudiar está centrada en nuestras habilidades. O sea, si tú eres muy bueno para hacer cálculos, estudia matemáticas o contabilidad, ¿no? Que es como el gran crimen, ¿no? Porque nos hacen creer que tenemos que dedicar que el sentido de nuestra vida es que nos sale bien. Entonces se la pasan intentando detectar para qué somos buenos y quieren que dediquemos toda nuestra vida a ser totalmente funcionalista. Pues cuando uno tiene todo el derecho de estudiar algo para lo que uno es malo, pues, ¿no? Lo que dicen mucho desde la crítica, porque también como que gran parte del discurso que yo tomo de educación desescolarizada viene de la crítica de la educación escolarizada, ¿no? Lo que dicen mucho es que justamente el gran problema de la institución de la educación que tenemos actualmente es que en realidad lo que nos enseñan va más allá del tema de la materia. O sea, lo que aprendemos en la escuela no es las capitales de México y aprender a sumar, etc. Lo que realmente aprendemos es la jerarquía humana. O sea, en la escuela es donde por primera vez nos enfrentamos con el machismo, con el clasismo, con el darnos cuenta que no todos somos iguales, que hay gente más chingona, que hay gente peor, ¿no? Aprendemos ahí cómo reaccionar ante una injusticia, aprendemos cuándo nos tenemos que callar la boca, cuándo tenemos que ser culeros, y vamos generando como una serie de vicios sociales, ¿no? No me gusta la palabra que califica, pero eso es lo que es, pues nos enseñan una serie de relaciones de poder que es algo que tiene mucho sentido lo que dice Fer, de la micropolítica, ¿no? Yo considero que la educación desescolarizada, la que a mí me interesa por lo menos, no es tan importante la técnica que se transmite o el tema por medio del cual convocas a la gente, sino que lo importante es entre todos. Por ahí hay una frase que me impactó y que realmente no sé de dónde viene, pero dicen de que era un teatrero que gestionaba el teatro político y decía, este teatro político no es el teatro que habla sobre política. El teatro político es el teatro que pone en crítica la relación de poder entre el actor y el público. Ahí es donde está la política, pues, ¿no? Y considero de que pasa lo mismo como en la educación, ¿no? Como que la política es el ejercicio del poder. Ahora, el ejercicio del poder, o la forma perversa en la que utilizamos el poder, no se soluciona negando el poder, porque es nada más posponer a otro espacio, ¿no? O si no, el poder empieza a emerger en relaciones de género, en relaciones de otras cosas, siempre emerge, porque finalmente tenemos ya como una manera automática de relacionarnos con el poder, ¿no? Yo considero como muy importante lo que decía María, ¿no? No todos sabemos lo mismo, no todos tenemos los mismos intereses, todos somos diferentes, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo pretender igual que haya una igualdad en un grupo, ¿no? Yo creo que de ahí ya entra es algo que tenemos como que empezar como a revisar. Yo creo que es muy sano que haya roles y es muy sano que a las juntas de chorro solamente vayan a chorrear, y es muy sano que haya gente que no quiere hablar, que no hable, ¿no? Es como muy sano que hablen como diferentes posiciones acerca de la colectividad. La cosa ahí, el problema no son las diferentes funciones, sino la jerarquización, ¿no? O sea, yo sí creo, me encanta pensar como un modelo donde de repente no sea fijo el maestro, pero sí creo que en ciertos momentos tiene que haber una gente que vaya proponiendo y que vaya como trazando como un rumbo, pues, ¿no? Es como muy importante. Lo que es perverso es que él tenga más jerarquía que los otros, ¿no? Entonces, creo que finalmente esos problemas con los que nos enfrentamos, con los que tú te estás enfrentando, es el verdadero tema de taller. El lugar que, pues, ¿no? O sea, bueno, tal vez como muy ministro, pues, ¿no? Pero pues, sí, porque finalmente, ¿cómo caemos como a esos espacios de conocimiento, ¿no? Porque ahí es donde yo creo que se separa como totalmente lo que yo pienso de la educación formal de la educación desescolarizada. O sea, yo creo, y ahí ya tal vez me paso de dictador, que el orden correcto de las cosas pues sería que acabáramos la secundaria, lo que teníamos que acabar, la prepa, y luego que nos tomáramos unos 20 años de tomar talleres libres, y ya a los 40 y tantos ya nos metemos a estudiar, ¿no? Porque creo que los talleres libres, lo que está en juego no es el aprendizaje de una técnica, sino el probar diferentes espacios sociales por una parte, y también diferentes técnicas y espacios de conocimiento que podemos ya después tomar una decisión ya que tengamos como bien sopesado, y entonces ahora sí podemos inscribirnos a la educación formal sin sufrir las consecuencias de la educación formal, porque yo ya sé que me voy a meter a estudiar a la Nacional de Música o a la Superpeor porque quiero aprender a tocar el violín, ¿no? Porque ya supe y sí le encuentro sentido, pues, ¿no? Hacer eso, ¿no? Porque si no le encuentro sentido, pues simplemente estoy desperdiciando pues el poco tiempo que estamos aquí en la vida. Entonces, creo que que tendríamos que empezar como a diferenciar justamente a lo que yo le llamo institución, no es tanto la presencia de la firma del rector de UNAM, sino a un modelo de una idea de educación que es enseñarle, permitirle al alumno una serie de valores técnicos, ¿no? Y ahí la crítica poderosa que yo he encontrado a esta situación es que el alumno acaba convirtiéndose en una interfase de la idea que le transmite, pues, ¿no? Que eso es lo que es terrible de la educación que vivimos ahora, ¿no? Que finalmente el abogado deja de ser una persona y se convierte en una interfase del sistema de leyes, ¿no? Y los artistas dejamos de ser personas y nos convertimos en una interfase de la idea que tenemos acerca del arte. Entonces, ¿cómo recuperar a la persona? Pero creo que es importante que recuperemos a la persona no solamente del alumno, sino también del maestro, pues, porque el maestro también empieza a funcionar como una interfase de la institución educativa. Y yo lo que me he enfrentado muchas veces es que los momentos más interesantes que para mí se presentan en la educación son fuera del taller, ¿no? En los 5 minutos de descanso, ¿no? Cuando ya acabo y vamos caminando al metro, ahí es donde realmente podemos estar en espacios donde se rompen un poco como... Es que están bien condicionados por los espacios, pues, ¿no? O sea, realmente, en el momento en que dicen ya empezó la clase, todo el mundo pues adopta la interfaz de lo que es una clase y ya, ¿no? Digo, estoy como tirando como las problemáticas que yo veo, ¿no? Y ya para concluir, yo sí creo de que el gran modelo que me interesa a mí es el que propone Summer Hill, ¿no? Ellos, lo que proponían los de la escuela Summer Hill, es que el aprendizaje viene del interés. Entonces, no se le enseña nada a los niños, era una escuela que iba desde la primaria hasta la preparatoria, y no se les daba ninguna clase a menos que el niño lo pidiera. Entonces, la gran mayoría del tiempo no había clase, pero de repente surgían de repente intereses, y entonces cuando el niño preguntaba, pues, ustedes qué aprendían. Y yo sí creo de que el gran problema es que nos alejan de nuestros intereses, pues, ¿no? Estamos concentrados en nuestras habilidades y dejamos de un lado cuál es lo que nos interesa. Obviamente acaba por interesar nuestra habilidad, por interesarnos nuestra habilidad por el fin del éxito, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que estamos planteando es algo orgánico con toda la vida, ¿no? O sea, no es solamente el tiempo de estudio, sino es cómo vivimos nuestra vida. Creo que así de utópico es lo que yo siento que es lo que está en juego todo esto. Me ha tocado participar en diversos proyectos, digamos, desde lo no institucional, ¿no? Más bien proyectos de organización comunitaria, organización política. Y sí, también he experimentado todas estas problemáticas, ¿no? Que plantea. O sea, es muy complejo, finalmente es muy complejo, es muy difícil organizarse, en el sentido en que plantea muchísimos retos, muchísimas contradicciones. Y siempre hay como tres problemas que yo he visto en los espacios en los que he participado. No problemas, sino más bien que nos arrojan retos, que es como el organizativo, el pedagógico y el de contenido. No sé, el de contenido que es para mí lo que tiene que ver más con la técnica, ¿no? Lo que estás enseñando. Y al mismo tiempo eso te arroja un problema, pues, pedagógico, ¿no? Que es la parte del aprendizaje, ¿no? Del rol que está jugando, ajá, el maestro-alumno, ¿no? Lo que plantea Freire, ¿no? El educador que es educado al mismo tiempo, y el reto organizativo, que es esta cuestión como de todos hacemos todo, pero a la vez no estamos educados todos para hacer todo, y entonces se vuelven ahí unos, se convierten en dificultades, que creo que más que dificultades, nos llevan como a recorrer diferentes caminos y a ir planteando alternativas a esto, ¿no? En lo particular, a mí me interesa de sobremanera este espacio, ¿no? Este proyecto, y no sé, sí he tenido más bien la experiencia de que a veces, como decía Daniel, no importa tanto que la libreta te salga perfecta, ¿no? Sino que cómo está siendo producida, ¿no? Y para qué, y dentro de qué tipo de relaciones, y qué rol está jugando cada quien, ¿no? En particular he estado en un proyecto en el que los responsables, por ejemplo, de cada taller eran rotativos, ¿no? Y no importaba que alguien tuviera más o menos conocimiento, porque al final de cuentas eso te lleva a estar en diferentes posiciones y a poder observar el proceso desde diferentes puntos de vista. Sí, creo que son todos los que se han tocado aquí, son temas muy, muy amplios y que bueno, no sé cómo se está, llegué creo que un poco tarde por el tiempo como tarde, pero estaba hablando como de la idea de conectar una red de colectivos, ¿no? Una red de organizaciones para esto de la universidad, ¿no? Y hay experiencias muy ricas, por ejemplo, la de mi tierra, ¿no? La de mi sur, la de, no sé, en Chiapas, en Oaxaca, hay un montón de experiencias que creo que, bueno, y seguramente cada uno de los que están aquí ha participado y tiene diferentes propuestas que a lo mejor no sé cómo se van a, no sé cómo están trabajando, cómo vienen trabajando, cómo se van a poder ir abordando como todas estas problemáticas, que sí son como para llevar a una discusión más profunda, ¿no? De cada una de ellas, y finalmente esto que plantea Illich tiene una sociedad desescolarizada. Sí, en el ámbito, ¿no? De lo que veo aquí, la cultura, las artes, es no sé, es complejo todavía más porque se está planteando desde una educación más libre, ¿no? Desde una cuestión que vincula tanto relaciones políticas más colectivas, más horizontales, pero también la formación del individuo como un ser íntegro, ¿no? Entonces sí es creo que es complementario. No, me tengo que ir, pero de todos modos estoy al tanto de la, bueno, lo que vaya a suceder. Y para la próxima reunión, por favor. Sí. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Sé que hay como mucho aún por estructurar antes de llevar a cabo la primera acción en concreto. De lo que vaya a ocurrir, pero mi pregunta es si existe como una idea de más, a qué personas queremos llegar, pensándolo desde, decían que debe haber como un lugar, ¿no? Y creo que es necesario, sí, pero no solo como en la idea de que a ver quién llega, sé que está la invitación voz a voz y gente que podemos encontrar como esa empatía de poder invitar y por entender que estamos como en una frecuencia similar, pero mi pregunta es esa, si existe como algún tipo de ya de idea de cómo llegar y no esperar que solo lleguen, ¿no? Visitando sitios, no sé, y de qué modo abordarlos, ¿no? Porque hay quien tiene la idea clara de sí querer estudiar formalmente, aunque no tenga la idea clara de a lo que se enfrenta, ¿no? Cómo poder hacer, pues, bueno, ya no digo atractiva la idea, pero sí muy interesante para poder cuestionarse si es que quiero entrar a una universidad o no. Y qué tan provechoso va a ser para quienes piensen sumarse a esto. No sé, ¿la hay? ¿No? ¿Aún no? Pues no sé, más bien ahí creo que sigue siendo pertinente esta revisión de qué es ganar, pues, ¿no? Desde ahí podemos igual como pensar cuáles son nuestras. Por ejemplo, perdón por tomar prometo que breve. Yo lo que pensaba así como sinónimo de ganar, lo que yo pensaba como sinónimo de ganar es que en 5 años siga el grupo, pero que ya no esté nadie de los que estamos hoy. De alguna manera ya pasaron el tiempo que necesiten estar cada uno, ¿no? Y ya pues estuvimos aquí y que sea con un espacio verdaderamente libre, incluso como temáticamente, pues, ¿no? Por ahí platicando con Mónica, pues salió también el término de multiversidad en vez de universidad, ¿no? Que sea como algo igual como para no jugar con las falsas ilusiones de alguien que quiere ser universitario, que sea la universidad libre, ¿no? Creo que esto es como otro espacio, es una generación de conocimiento, pero pues que finalmente tiene que ser lo suficientemente flexible, ¿no? Ya como concretamente, yo creo que siempre están los que tienen que estar, pues, ¿no? Obviamente, entre más sistemas de comunicación tengamos, pues los que tienen que estar se van a enterar. Pero porque también el espacio creo que tiene que responder a las necesidades de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues por eso la gente, o sea, pues el espacio no es el que genera a la gente, porque la gente es la que tendría que generar, como meta, ¿no? Como sinónimo de ganar, que estaría interesante que la misma como haciendo que se requieren los contenidos y las formas igual que podemos experimentar de aprendizaje. Pero eso de experimentar, ¿qué es? Como experimentar entre nosotros, dinámicas, como invitarnos a nuestros talleres, o sea, como esa parte de experimentar, como es, ¿no? O sea, en el grupo de los precarios, ¿no? O sea todo bien, ¿no? Pero pues, el chorro, como tú dices, ¿no? A los que les gusta el chorro, pues, se reúnen a chorear, ¿no? Pero, y seguro que desde la teoría están experimentando, ¿no? Pero yo sí esperaría de este grupo como situaciones concretas, ¿no? Como para vivirlas y decir, a ver qué pasó en esta sesión. No sé, como para tener callo, ¿no? Para después en nuestros grupos, en nuestros talleres, poder poner sobre las mesas cosas que entre nosotros experimentamos. No sé, eso es como algo que se me ocurre, pero al mismo tiempo digo, es que luego esas cosas son bien forzadas. No sé, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa experimentación? ¿O hacia dónde va? ¿O es nada más reunirnos a discutir, que es muy valioso? ¿O es proponer situaciones en las cuales todos vamos a estar involucrados? No sé cómo. Yo creo que es un poco que todos, yo también esperaba lo mismo. Y es decir, creo que un poco lo que está sucediendo es reunirnos y algo. Estamos esperando eso. ¿Cuándo se va a dar y cómo se va a dar? Creo que las intenciones están, pero no hay nada claro. ¿O sí? Pues lo que pasa es que teníamos como un evento como muy específico, que era el convocar a la mayor cantidad de talleristas y alumnos que están involucrados en esto que llamamos educación no formal, que es una gran incógnita, y pues ponerles un lugar para que se reúnan, para que nos reunamos, y pues para ver qué pasa y qué sale de ahí, ¿no? Pues que era, pues, sobre todo, pues, generar vínculos entre toda esta comunidad, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que es muy variado. Hay gente que se inscribe a estos talleres porque no la aceptaron a la UNAM, gente porque no tiene nada que hacer en las tardes, gente porque tiene, no sé, es como tan variado, pues. Y también gente adentro de las universidades, digamos, que tiene ideas de aprendizaje mucho más libre y desescolarizado, ¿no? Y por otra parte, igual, específicamente en los espacios tipo FAO, tipo U, etc., de repente hay talleristas que, como decía Fer, replican directamente las formas que aprendieron y las que fueron formados, y de repente, pues, la idea también es como mostrar que hay otras formas de aprendizaje, y yo creo que la experimentación va a ir como probar otras formas de aprendizaje, ¿no? El gran pedo es que el aprendizaje, sobre el aprendizaje, pues se queda con una abstracción tautológica. Entonces, pues, tendríamos de repente que tal vez detectar qué no sabemos nadie de nosotros e intentar aprender eso entre todos, para que no haya un experto, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues, a ver, todos ustedes saben cómo hacer pan, pues hagamos pan, o una cosa así, pues, ¿no? Ya como para. Y luego, pues, podemos analizar eso, no sé. Yo creo que podríamos empezar como a poner algunos puntos o niveles, no sé, más bien puntos de discusión sobre la mesa, que uno puede ser lo organizativo, ¿no? Que es lo que ahorita se está hablando, o sea, lo complejo de lo organizativo, las relaciones de poder, las relaciones de horizontalidad, verticalidad, etc. Otra que son los proyectos, que finalmente es eso, o sea, hagamos pan, hagamos lo que los proyectos que cada quien tiene y con los cuales puede aportar, al final son conocimientos muy concretos, ¿no? A un proyecto de universidad libre. Y la otra es la parte pedagógica, que es la de la discusión también de los roles que se juegan, de las relaciones, ya más en este contacto con el aprendizaje. Pero pues, es así, empieza siempre esto, bueno, yo lo que he notado como una especie de discusión que va trazando líneas, pero finalmente sí tendríamos que tener cuidado con que no sea como solo chorear sobre chorear, ¿no? Porque eso a veces nos pasa mucho, pues, en muchos espacios, ¿no? Pero sí, bueno, no sé, yo acabo de llegar y estaba en el estado bastante bien, ¿no? Creo que hay posibles rutas, ¿no? Igual estaría bueno pensando cuáles son las que más interesan. Entonces, las preguntas. Está esta parte en donde nos acercamos para problematizar, seguramente para luego poder poner en práctica esto que se discute aquí en cada esfuerzo que se están haciendo en colectivos. O para que este sea un esfuerzo colectivo que pueda tener un largo aliento y que se vaya encaminando a una universidad, ¿no? Creo que son dos cosas que me imagino. Creo que eso, plantearnos por ahí unas cosas, podría estar interesante, ¿no? De cuáles serían las búsquedas que podríamos como grupo de trabajo. Es más bien, son dudas que tengo yo, como primera vez que vengo y de lo que habíamos platicado en Boomerang y luego más informal. Sí. es estos grupos de trabajo pueden ser un rollo como discursivo, qué bonito, donde podemos quedarnos ahí o llevarlo a la práctica. Empezar a imaginar esas posibilidades y eso, qué viene a buscar cada quien, ¿no? De repente, pienso imaginar que son experiencias que algunos los conozco, no conozco a la mayoría, sé que están involucrados a su vez en otros proyectos en donde están poniendo en práctica estas cosas y entonces a mí me interesa desde ahí, desde alimentar, como en saber las experiencias del otro, de repente imaginar que podrían ser, hasta imaginarnos dinámicas o posibilidades de compartirlas más específico, esas otras experiencias, para alimentarlas, ¿no? ¿Cómo le hace Fulano? ¿Cómo le hace Sultano? ¿Cómo tratar? ¿Y cómo le gustaría tratar? Y entonces una dinámica específica. O conformar la universidad, que es entonces unir fuerzas, ponernos a organizarnos, a trabajar juntos, a pensar ese espacio. Creo que una es un poquito más, un corto, modesto, y la otra es muy... Hay otras, ¿no? Pero lo pongo sobre la mesa, como que de repente, no sé, un poco sentí eso. Que pudiera empezar a deslumbrar, pues, más o menos para dónde estamos jalando todos, ¿no? Eso es lo más difícil, que se está imaginando cada uno en relación a esas posibilidades. O sea, entonces, ¿se va a hacer como obra o va a ser teórico práctico o va a ser pro teórico o cómo va a estar? Pues nadie sabe. ¿Cómo se te ocurre que se puede? Pues, hay que dar resultados, ¿no? Yo creo. Cualquier cosa, música, lo que sea que sea, pero ya estaría buenísimo. Yo pienso que para que se empiecen a hacer las cosas, tienen que llegar a un acuerdo como en como una misión, ¿no? ¿Qué es la misión? ¿O qué es lo que es muy estructurado, pero pienso que ayudaría, ¿no? Como llegar a un acuerdo sobre qué es, qué va a ser la universidad o qué es como el. ¿Cuál es el punto? Sí, eso, ¿no? La visión, como a futuro qué, bueno, a futuro qué es lo que quieren y qué es lo que piensan ahorita, como algo en acuerdo sobre lo que es la universidad o lo que, no sé. ¿Tú planteabas como una red, no sé, en el inicio como una red o como la posibilidad de ya conformar una, algo más consolidado? Son dos rutas, ¿no? Son dos rutas que a lo mejor todavía es pronto, pero que si se escuchan todas las propuestas pueden encaminarse una o la otra, son muy diferentes. La otra tercera que se me ocurre lo que estabas comentando, de repente pensar en una escuela libre, en grupos pequeños, interesados, involucrados como nosotros, es relativamente fácil, ¿no? Sentir que estás trabajando con mecanismos en los que estás más acorde. El reto sería que no sé, y se vuelve muy ambicioso, pero es pensar eso realmente abrirlo. ¿No? Generar una fuerza aquí que sea detonante para que eso en realidad pudiera generar que brotaran espacios de esta índole, como dices, ¿no? Que a 2 años ya no hubiera ninguno de los que inició, no, a que a 2 años ya haya 8 espacios que ya ni los conoces, pero están funcionando igual, ¿no? Y son redes y eso, porque bueno, cuando se empieza en ese tema de universidad libre está lo opuesto, que es universidad cerrada, supongo, que es muy dominante y que realmente se enfermiza y es un cáncer social tremendo, pero pues ¿cómo te enfrentas a eso? Más bien lo abandonas y dices, al carajo, yo no voy ahí. O sí, pero desde mi pequeño espacio me construyo mi relación, no sé. Más bien peleas día a día con ello. Y eso sigue generando, ¿no? Eso sigue generando y formando, pero es muy, muy amplio. Esa es otra, ¿no? Claro, entonces, de repente yo lo estoy viendo más como esto como una plataforma de experiencias educativas de variados modelos, ¿no? En el que de repente podemos enterarnos cómo está llevando a cabo una experiencia de estas, un colectivo particular, y nos podemos pasar estrategias, y también un espacio donde de repente, es que yo siento que eso hace mucha falta, donde los alumnos puedan incidir en la política de la, pues, de su propia educación, pues, ¿no? Porque hay como mucho martirismo al respecto, pues, ¿no? Además, gran parte de los talleres libres son gratuitos, por ejemplo, hay muchos. Entonces, los alumnos que entran a estos talleres sienten que les están regalando algo y entonces no tienen su propia legitimidad como para reclamar y para decir, no, es que creo que, de que todo el mundo puede dar una clase, aunque no se pretenda, ¿no? Y creo de que es bien importante de que nos demos cuenta de la flexibilidad del papel del maestro, ¿no? El maestro no tiene por qué tener que enseña. Una gente de repente tiene más peso en sus decisiones porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Porque si entre 40 gentes quieren tomar una decisión, como por ejemplo, dónde sacar unas fotocopias, se van a pelear, ¿no? Ese tipo de decisiones es de una sola persona y alguien tiene que asumir ese papel en el rol educativo. Es muy bonito lo que están planteando, que sea un rol y que cada uno pueda experimentarlo, ¿no? Pero sí, yo le vi cara ahorita como de plataforma de reflexión en torno a la educación, pero también de articulación de comunidades para el tema político. Es que yo creo que el tema político es parte de la educación, pues, ¿no? Que nos aprendamos a defender nuestro espacio de educación, ¿no? Porque creo que el espacio de educación es algo primordial en el ser humano, creo que lo tenemos aunque no veamos en la escuela, etc. Entonces, pues, incidir en él y que podamos nosotros tener control de eso. En una versión más, no sé, quizás sigue siendo un poco complicada, pero que se ve realizable cuando creo que nada más es Illich el que lo dice frente a todos los demás, en donde todos esperan la revolución para que el sistema educativo se transforme. Illich propone lo contrario, ¿no? Que más bien se transforme la educación para que suceda, ¿no?, la revolución. Así como levantando los ánimos. Pero sí, creo que es fundamental que exista sí, algún tipo de dinámica también con los alumnos. Pensaba por un caso muy en concreto, justo en la educación formal, cuando sí, un profesor que intenta realizar una dinámica de este estilo en donde dice, vamos a trabajar todos vamos a construir todos conocimiento y vamos a ver un tema que yo no manejo, los alumnos traen un dispositivo para rechazar a ese maestro, ¿no? Como que si el maestro no es la autoridad, me voy a meter con otro, ¿no? O sea, si él no sabe, me voy con otro. Entonces, de pronto, hay esa de otro rumbo de un montón de prácticas de los alumnos que, digo, ¿no?, retomando un poco lo que decías también, está bueno incorporar en esto de la plataforma y demás, ¿no? Digo, es algo que se me ocurrió ahora, porque quizá habíamos platicado más de la práctica desde el dar clases y la dinámica con la distribución del saber, pero también con respecto a, pues sí, la necesidad de que hay espacios, pues, de alumnos que, pues, hagan esa política, ¿no?, que piensen por qué están rechazando al que no se les presenta como autoridad, ¿no? Porque pasaba, ¿no? Creo que si te decían, no, pues es que ese maestro es muy hippie, y deja que todos pensemos, ¿no? Exacto. No se la sabe, entonces mejor me meto con otro porque quiero que me resuelvan tal cosa, ¿no? Entonces, de pronto, pues también, ¿no? Sí, que se habla mucho de que tenemos una relación con la escuela como de consumismo, ¿no? O sea, somos consumistas, vamos a la escuela a que nos enseñen, no a aprender, ¿no?, sino a que nos den todo diagnosticadito. Exacto, sí. Pero, por ejemplo, en una escuela donde doy clases, una maestra de ballet mandó a Extraordinario a todo el grupo. O sea, de ahí es, ¿qué? ¿No? Y en el Extraordinario, que fueron 8 horas diarias durante todas las vacaciones, y le perdieron las vacaciones de los alumnos, eran, creo que 22, reprobó a 20. No, no, o sea, está bien. Y dices, ¿por qué no se quejan los alumnos? No, pues obviamente, si un maestro que reprueba a todo el grupo, es que es un pésimo maestro, para empezar, ¿no? Y porque también, pues, ¿qué está ahí en juego, no? Y además, los alumnos adoraban a esa maestra, ¿no? Maltrataban, pues, ¿no? Les gustaba la maestra. Aquí hay un problema que no es solamente del alumno ni del maestro, sino es del entendimiento de qué es el aprendizaje, pues. ¿No? Entonces, yo sí creo de que nosotros tenemos que articularnos igual como un... O sea, ya que venimos de contextos variados, empezar a contagiar todo esto, digamos, a otros contextos. De repente, tal vez, acá no lo vimos solamente como para establecer estrategias cada uno. Porque además, insisto, se aprende no solamente en la escuela, se aprende todo el día, todo el tiempo, pues, ¿no? Y es lo que decías, estamos en una guerra de baja intensidad, ¿no? Bombardeados por toda la realidad todo el tiempo, necesitamos una revolución de baja intensidad, ¿no? Que es también empezar a bombardear desde el otro lado, empezar a abrir espacios de... Por ejemplo, un proyecto de un desfaz, no sé, creo que era tuyo, güey. ¿Cómo? No. El de chorear en mi tercero, cabrón. El de las combis. Ajá. Nada más que hace mucho tuve una idea de generar debates, ¿no? Pero es que me basé en un programa que sale en el 13 de un cuate que se llama Andrés René, que hace debates con gente experta en determinados temas, ¿no? Yo dije, ¿por qué no hacer debates, pero con gente que no sea experta en determinado tema, sino que comente por medio de la experiencia que ha tenido, ¿no? Y pues se me ocurrió las combis, ¿no? Porque siempre vamos y nunca sabemos el nombre de al lado, o vamos bien serios, ¿no? En nuestros asuntos. Y estaría chido como hablar de diversos temas en un espacio así, pero bueno, no sé. Es una gran idea, o sea, cada vez que nos vamos a una combi, entrar y proponer un tema, quiero que discutamos sobre, no sé, sobre la Revolución Francesa, quién sabe qué es. Activar, ¿no? Tengo este problema. Hasta que tocábamos en línea. Hasta que tocábamos con Luis de que en algún momento las combis pueden tener la ruta y el tópico. No, esa no está grabando. Pero sí tendría que haber una manera como de trabajar los temas y eso, ¿no? Porque, o sea, va, yo dentro de esa etapa, ¿no? Como dices, aquí vamos a discutir problemáticas y eso se oye a los demás espacios. Sí, está aterrizado, está chido. Pero si cada vez que nos reunamos no sabemos qué vamos a hablar, qué tema, pues eso va a terminar desanimando a las personas, ¿no? Y van a terminar, o vamos a terminar siendo cuatro, tres pelados, con nuestra obsesión alrededor del tema de la educación no formal. No sé, pues poniendo sobre la mesa si armamos una especie de preguntas, ruta, no sé, porque si no, o sea, si es la deriva, pues va, cámaras, pero pues sí también veo el doble filo de eso en cuanto al desgaste de tiempos, pues de todas las otras cosas seguro en la que la van a estar. Como temas y plazas, ¿no? También es bueno también poner plazas en esto que decíamos también en el taller, ¿no? De repente se te va la discusión a, o sea, el fin, o sea, sí, ¿no? A la eternidad. Entonces es bueno poner, ajá, como decía, igual algunas preguntas guía o algunos ejes de discusión y poder irnos poniendo plazos, porque finalmente en esos ejes también van a ir saliendo proyecciones o miras, ¿no? Así. Yo quería preguntarles, en particular a mí me extraña mucho y algo que me quedó como de la sesión pasada es que entonces está esta cosa que se llama institución y ya hemos hablado ahorita que hay como una cosa que no sabemos que ordena las mentes de todos nosotros y que está en la escuela pero también está en el Estado y esta cosa, ¿no? Pero bien a bien, ¿qué es eso de institucionalizar? Yo de pronto me imaginaba que seguramente la institución no es el aparato de Estado, ¿no? Sino más bien como una especie de organizador que se sucede intrínseco en nuestras acciones, en la forma de hablar, ¿no? Yo me imaginaba mucho sobre todo esto cuando dicen cosas como Daniel Morales o Mónica Castillo y digo, pues que eso no es la institución, no ahí es donde se simbra esta cosa, en los nombres, en lo que se supone que somos. Entonces a mí me surgió de pronto la idea de empezar a discutir esto a partir de esta pregunta que yo tengo, que pues, más bien la hago externa porque no sé cómo responderla y tampoco quiero agarrar 10 libros, ¿no? Y leerlos, no le veo sentido. Pero sí, quisiera saber más bien, la cosa es esto, ¿por qué no empezar a investigar en dónde es donde la institución se sumerge en nuestras personas, ¿no? Desde nuestros haceres, desde... Sí, vamos a la escuela, pero la escuela no es la institución, sino el hecho de ir a la escuela, de pensar que tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me interesa en particular hacer como esta especie de antropología de la institución, saber desde dónde yo actúo institucionalmente, institutivamente, ¿no? Que es un poco lo que yo no entiendo, no acabo de entender. Que quizá es como algo que más bien me he estado preguntando en estos días y no encuentro como la forma de encontrar una posible ruta. Justamente lo que pensaba es que si se va a plantear tema, pues cualquier tema que este sea para mí, en este caso tendría que ser a partir de ese rastreo desde donde yo actúo, que hago institución, ¿no? Hago institución. Entonces, pues por ejemplo, yo tenía esa duda. A mí me interesa también esa discusión mucho. Y a mí se me hace como bien interesante porque yo creo que la discusión sostenida es súper importante. O sea, a mí me apura cuando de repente se denomina la discusión rollo, porque eso quiere decir que hay algo que no estamos entendiendo en la discusión, ¿no? Yo sí creo que la discusión en específico en relación a la educación, o sea, la discusión acerca de la institución en relación con la educación, creo que es un tema central, ¿no? Porque yo sí creo que hay una relación muy clara entre institución, conocimiento, maestro, alumno, o sea, todo es como un sistema que se implica mutuamente, ¿no? Y creo que no, si estamos acá en el cráter, es distinto a la Esmeralda, pero también es una institución. Y como dices tú, Daniel, pues seguramente para él también seremos una institución por rookies o porque no sé, algo habrá uno acumulado ahí. Pues por clavadas. ¿No? ¿Pero por qué? Por clavadas o por insistentes. ¿Quién sabe? Tal vez sería interesante saber por qué, ¿no? Pero digamos que yo sí creo que el tema de la relación de educación con instituciones es importante porque a grandes rasgos dicho como esquemáticamente creo que la institución es aquel orden que se independiza de los actores que actúan en un contexto. O sea, hay algo ahí que está afuera que automáticamente, sin reflexionar, nos sometemos a él. Y creo que, pero para mí, dentro de la adquisición del conocimiento es muy importante el deseo. O sea, digamos, sé que es como complicado lo que estoy diciendo, en un contexto, digamos, en donde el deseo significa como la carnita fresca del consumo, lo que quiera, pero creo que es muy importante también cuestionar qué sucede con el deseo en relación con la educación y en relación con la institución, porque yo creo que lo primero que desaparece en la institución educativa es el deseo, tanto del maestro como del alumno, ¿no? Y en este afán de que el maestro siempre que tiene que saber, como en este agobio de maestro que siempre tienes que saber algo, ¿no? Creo que se pierde el encanto de lo que puede ser la producción de conocimiento. Pero por otro lado veo que no es posible realmente generar y mantener vivo un deseo, porque por más que yo pueda estructurar un curso, una clase de tal manera, al final quien califica es el maestro, o el que decide si te quedas o no te quedas es el maestro. O sea, como que en ese sentido creo que sí es muy importante hacer esa relación. Creo que es una discusión que se tiene que sostener. O sea, creo que la relación de educación que en esta discusión constante puede haber una generación de deseo. Más o menos como el puente que tienes. Que sí creo que en una de esas es importante la acción, una acción muy modesta. Personalmente no estoy interesada en grandes acciones, sino como más bien en el análisis de la acción modesta, porque creo que la acción lo que hace es que cuestiona aquello que decimos. Y uno de los planteamientos interesantes que conozco de planteamientos educativos es una escuela en donde el planteamiento es cómo vamos a relacionar lo que el alumno dice con lo que el alumno hace. Así es simplecito, ¿no? Y creo que en ese sentido sí, también pienso que es importante la acción, pero más como una, como algo de baja intensidad, que no trabajar hacia el producto, yo no sé qué, porque ahí es en donde la cosa se vuelve como súper compleja. Yo aquí quiero recordar, es una lástima que se haya ido José Luis de Tlaxcala, que pertenece a Arte de 360 grados, pero él nos platicaba su experiencia educativa, pero también como de productor de eventos culturales en su propio pueblo, y él hablaba de tres espacios, ¿no? Que es primero el aprendizaje, luego la producción, ¿no? el hacer con ese aprendizaje, y por último la reflexión, entonces escribir algo sobre todo esto, ¿no? A mí me suena muchísimo, creo que esos tres espacios son importantísimo, ¿no? El vincular el conocimiento con uno, o sea, el aprender, ¿no? El que te entren referencias, y luego creo que trabajando uno puede vincular esas referencias como para que tengan sentidos más allá de la sola técnica, ¿no? Y por último, pues la reflexión que te ayuda como a concientizar como de este evento. Pero yo siento que no tienen por qué estar en diferentes momentos. O sea, creo más bien que tiene que ser pues, un espacio mucho más orgánico. Creo que la reflexión se da al mismo tiempo que la producción y que el aprendizaje. Creo es muy bueno, para este tipo de casos tenemos este cocho, cartel. Platíquenos, que la banda propone clases, ¿no? Y se hace como una especie de calendario y según por afinidad o por... Pues el que quiera aprender es el que lleva la clase, ¿no? Entonces, hay un caso que nos platicaron los de la Unitierra, que era de un indígena, creo que es Zapoteca, que hablaba poco español, que no tenía la primaria, que quería ser abogado. Entonces fue a la Universidad de Oaxaca y dijo, ¿sabes qué? Poca madre, si te aceptamos, nada más tienes que estudiar la primaria, luego la secundaria, luego la prepa. Y ya luego se hace el examen de admisión, ¿no? Entonces le dijeron, regresen 20 años. Y entonces él pues, cayó a la Unitierra y entonces dijo, bueno, yo quiero ser abogado. No hay grupo de abogados, abre el libro. Entonces él escribió hace los miércoles, los que quieran ser abogados, y pues primero cayeron dos, luego tres, luego cuatro, y total de que al año el güey ya estará ganando oficios, aunque no tiene certificado de primaria y secundaria de preparatoria, ni mucho menos de abogado, está ya litigando, está ganando oficios de su comunidad, ¿no? Y obviamente invitaban ahí, pues abogados, de repente pues, un día se fueron pues, todo un día al juzgado para ver cómo funcionaba eso, empezaron como a decir, les cayeron algunos libros, lo leyeron, ¿no? Pero yo creo que es el único caso que tienen en Unitierra, porque es el único caso que narran. Puede ser, ¿no? Ahora, es el único que yo he oído ahí. Yo pienso también, pues que finalmente, pues son espacios cuyos sentidos y cuyos triunfos escapan, digamos, al que organiza, que eso es lo bonito. Yo lo he visto mucho como en el FADO, por ejemplo, que es el caso que yo tengo como máster. De repente hay algunos que dan dos clases y aún así yo sé que les pasó algo en esas dos clases. No tengo la menor idea qué, pero les pasó algo y fue importante para ellos, ¿no? Incluso el darse cuenta que les daba hueva, ¿no? Pero también tenemos como que confiar de que no todo sucede para el exterior, ¿no? O para la metadiscurso de que nada, y ahí pues, la micropolítica pues, también es un microrelato, ¿no? ¿Qué es lo que están evidenciando? A mí no es más un error que un curso acabe con cuatro personas, ¿no? Acá en el siglo XX o XX, pues está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay que confiar en que la gente encuentra lo que tenga que encontrar, y si no, pues es un problema también, pues, ¿no? Entonces, no pensar que el final tiene que ser lo que justifica a todo lo que sucede. Yo estoy satisfecho ya con estas tres reuniones, ¿no? Ya no pienso venir aquí. No, sí, porque funciona, porque nos mueve, porque nos activa, porque nos conocemos, porque pasan cosas. Finalmente yo sí creo que la micropolítica es lo que está en juego siempre y es como el espacio que a mí me interesa y creo que la educación es un proyecto que nos involucra a todos, pues, ¿no? Entonces yo estaría como por aceptar lo que propongamos ahorita. Sí hacer una reunión de pijamada el 12 de octubre e invitar a toda la comunidad que encontremos para ver qué pasa, simplemente para que reconozcamos quiénes somos, ¿no? Quién, etcétera, está como interesante, si de repente le suena pues abrir como pues poner un anuncio, decir clases de microfísica aplicada, ¿no? O sea, pues, a ver quién llega y pues a ver cómo aprendemos. Pero en esa pijamada. ¿Cómo? En esa pijamada. Pues puede ser. O aparte, digamos, ¿no? Es que creo que el tema de fondo sí tenemos que estudiarlo a partir de un evento, ¿no? Para que emerjan las relaciones de poder, para que emerjan todo ese automatismo que cargamos, ¿no? Creo que es muy interesante que reflexionemos sobre la educación. Podríamos igual comandar un grupo de lectura de diferentes textos y nos comunicamos, que cada uno se lleve tareas, por ejemplo, lo que proponía Memo, ¿no? De la antropología de la institución, ustedes. Increíble, es maravilloso, pero a mí no me prende, entonces tal vez en sí. Entonces él se puede llevar con el tema, podemos generar como grupos específicos, ¿no? De que estudiemos temas concretos y luego nos intercambiamos la comunicación. Digo, a mí sí me prende el tema, lo dije nada más por un rollo de discursivo en el momento, ¿no? No todos tenemos que estar en todo lo que planteemos, pues, ¿no? A mí sí me gustaría que los que se asumen como alumnos aquí se comprometieran políticamente, ¿no? En eso, en la organización de los alumnos, creo que es urgente, pues, ¿no? Creo que es urgente como todo, por lo tanto podemos no hacerlo, pero sí, entre más antes empecemos, pues, más, ¿no? ¿Y para qué? ¿Quién sabe? ¿No? Pues podría ser una llamada en la cual intentemos como autogestionar, o sea, sesiones o clases y anotarlas y... Es que el open space es distinto, ¿no? El open space, esta dinámica, es como distinto, ¿no? Como que se llega, se ponen temas, la banda se va y después la relatoría y todo esto, ¿no? Como que sí hay un fin, como que es como un proceso que ese mismo día tiene un fin, que es relatorías, ¿no? Estudiar, etc. Igual puede ser sin fin, ¿no? O sea, armar una lista de sesiones y pues, quienes quieran las tomen, quienes no, no, y después en otra sesión reunirnos a ver cómo nos fue, qué sucedió, qué sorprendió. No sé, es algo que se me ocurre. Ahora, lo malo de algo así es que igual ponemos deriva y todo el mundo se prende, deriva en la noche, ¿no? Casas abandonadas y ya, todo el mundo se prende. Y ya nadie va a la de microfísica, ¿no? Es como, no sé, como competir y entonces estamos como compitiendo con los públicos, todo eso me preocuparía. Pero bueno, o sea, como a grande rato, si lo de la sesión nocturna y sorprende, sería que no solo sea así como por la reunión, sino poner algunas clases. No sé si clases así, pero situaciones, clases. Que me cotorrees más de, o sea, yo voy a estudiar y voy a cotorrear un poco de cómo yo pienso la institución, ¿no? Inclusive como, tal vez ese es un tema que te prende a presentar en otro grupo en el que chambeas y lo quieres comprobar, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa dar una especie de plática acerca de la historia de los grupos artísticos, políticos en Latinoamérica, México, ¿no? Igual, lo propongo y me preparo, lo estudio y lo experimento, ¿no? A ver cómo me va. No sé, o sea, como que sea como un experimento entre nosotras también de qué manera estamos abordando lo informal. Y, perdón, creo que tendría que ser más, o sea, rebasar el rubro de experimento, ¿no? Justo me parece una como opción muy viable de dar ya forma a la ya periodicidad de la educación informal, ¿no? O sea, sí estar como constante con la inquietud de querer aprender. Si lo desconozco, pues justo me preparo, lo comparto, pero que sea ya una dinámica más en el experimento, ¿no? O sea, ya creo que ahí cabe mucho el compromiso y muy performativamente, ¿no? Así sí me comprometo como a prepararme, pero con muchas sesiones, o varias, o al menos tres, a largo, si lo ocurre, ¿no? De tres meses, ¿no? Pero ya viendo como esa dinámica de varios, es muy emocionante. Más que experimental, ¿no? A mí lo que me ocurre un poquitín es que nos habíamos propuesto algo para hoy que no estamos abordando, creo. ¿Qué? ¿No? Lo que nos ganamos. ¿De cómo ganamos? ¿No? ¿Cómo ganamos? O sea, creo que si se proponen cosas y no se llegan a... No. Porque lo que estaba viendo ahorita es que nada es... Somos nosotros cuatro que estuvimos en la pasada. Ah, tú estuviste también. Y ya, ¿verdad? Bueno, así una disculpa, ¿no? No, digo, así es, lo que pasa es que de repente tal vez sería como interesante hacer el ejercicio de terminar aquello con los que sí estuvimos, como para sí por lo menos ver que vamos haciendo como algún pasito hacia alguna dirección, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué no hacemos como una ronda y todos decimos cómo, o sea, en lo que entendemos de lo que estamos hablando, porque es como muy abstracto todavía y a mí me gusta que se mantenga todavía abstracto, ¿no? Me gustaría que también se concretizara, pero ya estoy pasando bomba, ¿no? Que podamos cada uno como enunciar posiblemente ganar. ¿Qué sería ganar en esto? Bueno, igual ya les escribí un correo ayer o antier a la banda de mi cooperativa diciéndoles que fue con todo, así, súper motivante, así, para mí ganar es, experimentar la conectividad con todos sus pedotes, ¿no? Y siempre va a haber crítica externa, pero cuando dentro de los colectivos no es un simulacro, eso ya es ganar. O sea, cuando los pedos dentro de los colectivos son reales y nos tocan las fibras y nos mueven todas nuestras estructuras de poder internas, eso es real y chino. Entonces, para mí ganar es como asumir la colectividad desde, no desde el discurso, sino desde poner el cuerpo. ¿Y cómo en relación con la educación? Es que es un proceso de educación? O sea, ¿tú lo verías como casi sinónimo, educación y colectividad? Bueno, no, la verdad no, porque también vengo de la escuela del taller individual y de producir de manera individual, y lo asumo, lo adoro y creo que es súper buena esa experiencia. Más bien en relación a la educación, es pues ganar es pues no sé, igual es una enseñanza acá de mi compa, pero ganar es cuando creías que no eras bueno en algo, o que eso no era para ti, o que eso no tenías vela en el entierro, y de pronto te das cuenta que sí, un poquito, pues ya ganaste un chingo. O sea, ganaste que un conocimiento o una situación, una relación que creías que no era para ti, de pronto sí, sí, sí puede ser para ti. Yo creo que eso ya es más que suficiente. Y como la no profesionalización es para mí ganar, como no buscar ser así como editorial, la más cabrona, ¿no? Sino negra, así, la máquina la podemos autogestionar, nos acujale, quien quiere imprimir puede venir a imprimir, se le enseña. Él ya después puede imprimir solo su desmadre, se cooperativizan los medios de producción, las experiencias, todo eso, pues para mí es como ganar. No gano yo, y sí al mismo tiempo gano. No sé cómo. No sé. O sea, pienso que ganar en cuanto a educación es darte cuenta de que no estás solo, que no se trata de competir. Desde mi punto, lo que yo podría entender muy personal y tal vez egoístamente es justo el adquirir todo ese aprendizaje. De entrada, bueno, el hacer colectivo me parece ya un gran pago por el hecho de que se me está brindando la oportunidad de poder correlacionarme, de poder cooperar y de esa manera igual ganar. No sé si hace un rato, y por tu ademán, ibas como en el contexto de ganar dinero. Porque creo que es en todo sentido como final o superfluo. Sí, ¿sabes? Me gusta usar el término capital social, ¿no? El simple hecho de estar en este momento aquí, el poder estarme empapando de los diversos, ¿no?, pensamientos, ¿no?, que pueda haber, hay una gran ganancia, ¿sabes? Y creo que una de esos resultados es el tiempo en el cual nos va a transcurrir y nos va a arrojar todos esos resultados de estas simples reuniones, aunque ya no llega a completarse más de hora, no es deseo, no, al contrario. El saberme parte de una reestructuración de un sistema bajo el cual he crecido y no estoy de acuerdo, el saberme parte de lo que puedo llegar a colaborar justo en esa reestructuración social, es una ganancia tremenda. El saberme dentro de ello es, bueno, pues impagable de otro modo, y bueno, edifica a mi persona como ser que pretendo evolucionar, ¿no? Es un gran paso. No, para mí la ganancia, como ya había dicho, no sé si lo dije bien, es las posibilidades que te abren el no estar limitado rígidamente con la estructura, ¿no?, de una institución o del espacio en donde aprendes. Pues es como aprendes de los demás, no que no pase en una clase normal, pero se me hace que es más abierta, hay más posibilidad de aprender de todas las personas que van al taller de Rito o a la clase de Rita. Y también el acceso, ¿no? Porque hay mucha gente, bueno, que quizás tienes para pagar la clase de pintura, pero no la de dibujo o la de lo que sea. Entonces, el acceso que crea, pues, clases gratuitas, conoces gente de todo tipo y tienes como, puedes aprender de una gama de áreas que tal vez no estás tú expuesto porque no tienes el dinero para pagar, ¿no? Eso para mí es ganancia. parece que, bueno, sí, sí tratamos un poco esto de la ganancia. A mí me llamó la atención que se hubiera entendido tan, tan diverso, porque de pronto era como una cosa muy concreta. Es como una conclusión, ganar al final, como un fin, ¿no? Y hasta ahí llegamos y ya ganamos. Pero como lo habías visto tú, pensé que se enrolaban bastante bien con el lugar en el que estábamos. O sea, ver como una posibilidad de universidad libre ya activa y sin pensarlo como tal, pero que ya estaba y llegar a, que, pues bueno, no es casual, pero que se hubiera armado aquí la junta, me parecía como un buen ejemplo. Entonces, desde mi perspectiva sí lo tratamos, y como somos tan pocos de los que estábamos en la otra reunión, tampoco pensé que tuviéramos que retomarlo nuevamente. Pero una vez hecho esto, me llama la atención igual, pues sí creo que es por eso que estamos aquí, la idea de la colectividad. Yo también creo que sí es una forma de ganar, ¿no? O sea, el hecho de reconocer otras áreas de ti, pero eso creo que lo haces cuando te descentras y tiene que ver el otro para enriquecerte, pues. Es una, pero no sé si podría ser algo así como conclusión, si no es algo que siempre está en constante movimiento y hay ganes y luego viene otro y luego viene otro y al final pues creo que es algo constante. Por otro lado, pienso que no sé si un poco lo que íbamos en la reunión anterior tenía que ver más con la línea de la universidad libre como tal. O sea, vamos a plantear la educación no formal o desescolarizada para visualizar una universidad libre, y a lo mejor ahí pues sí tendría que ver más con un fin muy específico, pero no sé si estábamos entendiendo igual lo mismo. Yo creo que quedó muy abierto, ¿no? Quedó abierto. Digo, desde la forma en que se planteó ahorita al principio, creo que cada quien entendió una cosa distinta. Claro. Y por ejemplo, ahorita un aporte sería eso, como me gustaba la idea de dar como un seguimiento en el sentido, ya como lo decía también, una reunión pijamada en donde efectivamente ahí va. ¿Va a ser una propuesta, un lance, o como lo del pastel incluso, o lo que decía, no sé, es decir, una práctica que nos lleve hacia un ejercicio donde van a detonar pues todas estas cosas de jerarquía, o como decía, de poner el cuerpo, ¿no? O sea, que venga, pues ahí nos vamos a conocer y ahí seguro va a haber un desplazamiento que a lo mejor sí va a ir dando forma, pues, ¿no? Para entender un poco lo que dice Emo, ¿no? Qué tan institucionalizados estamos, creo que en la práctica es donde va a emerger, pues, ¿no? Casi es inevitable ya, ¿no? Uh-huh. Porque te sorprende, hay improvisaciones que pum, sale esa otra cara de ti y dices, y no, cálmate. Eso es así. Sí. Entonces, no sé, a mí me gusta el plan de, no sé, igual hacer una lista de talleres, sí, con todos estos riesgos que hay, pero a lo mejor, pues, sí, irlos calendarizando para llevar ese seguimiento. ¿Como talleres que cada uno plantee de algo que sabe, como así? O que no sabe, ¿no? Como intercambio de saber eso de algo que no sabes. O que no sabes, pero se te antoja. Digamos, por ejemplo, a mí se me ocurría algo, sí, no exactamente el pastel, pero sí de cocina. O sea, hay varias cosas que se me antojan, pues sí, o sea, tal cual, pero no es que yo sepa cocinar tampoco, ¿no? Pero me gusta. Solo un punto, ¿no? Así de una experiencia que tuve como con un espacio como que anuncia talleres libres y que no llega nadie. Inclusive nos pasó aquí con una iniciativa de autoorganización que se llama Focaculta. Aquí va a haber un taller de bicimáquinas y se hizo la propaganda, se comunicó a los talleristas, luego uno de repensar las violencias y como... Claro, el discurso asocias esa banda con talleres libres, ¿no? Pero en la realidad no vino nadie, ¿no? Nadie. O sea, ni una persona, ni el tallerista, ¿no? Hay una especie de compromiso, ¿no? Pero pues es que yo creo que precisamente es en el espacio en donde te estás metiendo, o sea, si no hay ahí una presión institucional de que vos decís, sí, bueno, si no vienes aunque no quieras, claro que te expones a que en una de esas no venga ni esta revista. Pero digamos, creo que más allá de pensarlo como una falla, creo que es una característica del espacio que estás soñando. Y decir, ah, sí, ok, ¿por qué será interesante? ¿Por qué no será que no, nadie está interesado en la bicilicuadora? ¿No? O sea, como que digamos, que creo que este tipo de cosas operan mucho más interesante a través de las fallas que de los éxitos. Está chido. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo. ¿Cómo saber interpretar? También tengo como un brevísimo comentario, perdón. Yo también defiendo mucho los talleres de poca gente. O sea, creo que tienen que haber talleres para dos personas, ¿no? Con la posibilidad de que un día uno no puede que sea un taller para uno, ¿no? Ni pedo, pues, ¿no? Porque si no, caemos en justamente la naturalización de la institución, en donde ya hay como una moda de hace 10 años de todos los promotores culturales. Utilizan palabras de mercadotecnia y el público, y cómo llamar al público, y cómo generar. Entonces, pues no va por ahí lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que es bien importante reconocer que tiene que haber un taller para dos personas. Es importante para esas dos personas, pues, ¿no? No todos los talleres tienen que ser masivos, tenemos que ser 40, etcétera, pues. Ya, pero... No, chido. Yo también estoy muy... de lo que es ganar para mí, pero... Ganarme ese ruido, igual es meternos en otro problema, ¿no? Pero que se haya elegido esa palabra, lo que implica perder y una serie de cosas, pero más allá de allá, como el objetivo, la búsqueda, el deseo, ¿dónde está el deseo? Está uno ganando, supongo, donde siguen los deseos aflorando. Creo que en esto sí tiene mucho que ver con eso, con sentir que llegas a una reunión y sales motivado y te impulsa a venir a la otra, pues ya estás ganando, ya estás aprendiendo, ya estás haciendo escuela. Lo siento así de abierto, lo de la cuestión de la escuela y los saberes. Sí se pueden organizar saberes más específicos, pero es solo pauta de querer investigar y juntarte con quienes quieren investigar, quienes ya lo saben. Como respecto a eso, pensé que también creo que un mecanismo que nos puede hacer trabajar más fluido ya, seguirnos reuniendo, pero ya con un pretexto, es esta cuestión como de proponer dinámicas. Creo que eso funciona. En lo personal había imaginado esa parte en relación a lo de las pedagogías alternativas, me da mucha curiosidad, cómo lo hacen otros, cómo proponen otros, y ver sesiones en donde propone otro algo respecto a eso y llegas y aprendes y platicas y discutes y ves la experiencia de otro y la compartes. Si habían pensado que algo que ya regresando al punto que quería intervenir es el problema que enfrentamos es eso. Mucha emoción desde el choro, pero a la siguiente sesión ausentismo porque no es desinterés, sino múltiples compromisos. Y yo, por ejemplo, en lo personal estoy ahorita así, muy atareado, con una hija de 3 meses. Entonces, bueno, tengo un muy buen pretexto para estar ocupado. Y pensé que un mecanismo que podría hacer es ahorita, se rebotan 2-3 intereses, ¿no? Me gustaba tu pauta, lo de la institución, como medio plantear, Lujas hablaba desde hablar desde sus ideas negras. Y yo también tendría una propuesta y seguro muchas otras propuestas, igual tirarlas sobre la mesa y darle una sesión para platicar tipo open space, puede ser, cuál sería con la que nos gustaría empezar. Y abiertamente platicar un poco de quiénes estarían comprometidos a venir. Un poco para sondearnos nada más, ¿no? Si no vienen a la mera hora no se les sanciona ni nada. Y también que cada uno entienda que pensando en un espacio o lugar, pueden venir otros. Seguramente convocas desde la emoción, desde que te toca a ti hacerlo, ¿no? O sea que, no, bueno, sí, entre todos hablamos que inicia fulano, entonces fulano va a tener una emoción especial por hacerlo. Y puede convocar desde su emoción a gente que no está ahorita hoy. Creo que eso ayuda mucho a que pase lo que dices, que de repente ya cambiaron todas las personas, pero la cosa sigue, ¿no? Y también funciona mucho para no sentir esta cuestión en donde todos nosotros estamos ahorita, somos 20 y 20 estamos comprometidos a asistir al del otro, ¿no? Eso se vuelve una cosa como que puede ser muy difícil, parte de, si se planteó esta, que iniciemos con esta, entre todos quedamos de acuerdo que está fuera, discutiéndola, porque es la que más nos interesa a la mayoría, pero si la mayoría no viene, esa persona de todos modos ya tiene dos, tres compinches externos que saben que sí van a venir, que ya sabe con quién lo va a armar, que eso ayuda, ¿no? Creo que también cuando se habla de pedagogías alternativas es esta cuestión del grupo de trabajo. Y el grupo de trabajo cuando empieza de cero, pues es una cosa tremenda. O sea, creo que sí se van construyendo grupos de afinidad, y la afinidad es una cosa que ya se platicó, sino como sabes que eres afín. O sea, es una cosa de que dices, ya de entrada yo estoy emocionado de lo que va a pasar, y ya lo platicamos en borracheras, en partes separadas. Y creo que ahí se hacen grupos. Y ya cuando llega la gente ahí, pues hace que más fuerte. Se vuelve más fuerte, siento. Una cosa de imaginarlo, ¿no? De, sí me gustaría que ahorita el problema que enfrentaríamos, si esto, si esta pauta es la que interesa, es, bueno, propongamos, si cada quien propone uno o hasta dos, ya tenemos 20 propuestas, ¿con cuál empezamos? Esa va a ser una, un dilema a resolver, ¿no? Pero si logramos ese filtro, pues de ahí también está esta parte de que lo va a hacer o el otro interesado, involucrado, interesado, ¿no? Porque propuso fulano, pero yo ya me interesé, ya me involucré, eso ya me hace proponer también. Jalo, ¿no? Y se hacen múltiples grupos de trabajo, creo que eso puede, o funciona, bueno, mi experiencia. Hablando de ganar, así se gana más. Pues, yo tengo dificultades con producir cosas. Y lo que más he enfocado es como el desarrollar la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, cocinar no es el hecho de aprender a cocinar, sino de como aprender a saborear, por ejemplo. O por ejemplo, si por ejemplo, Sebastián tiene unas figuras que son transformables, ¿no? Y entonces el hecho no es hacerlas, sino desarrollar la sensibilidad del espacio. Y ya. O sea, no. Sí, no exhibirlo, sino hacer algo que es, que ya tienes. No producir algo, sino desarrollar algo que ya tienes, ¿no? Sí, eso. Y es lo que me gustaría involucrar también en esta experiencia. Porque en la escuela siempre es como resuelve el problema. Bueno, en mi caso, que estoy estudiando ahorita unas clases de matemáticas, es como que esto lo aprendes porque después lo vas a utilizar, ¿no? Pero, bueno, yo... Y ese después es como en otro curso. Y mientras estás... Me parece valioso el curso anterior porque es... Porque desarrolla la sensibilidad, no porque lo vayas a... porque lo tengas que aprender para otra cosa. Entonces eso me gustaría también que lo incluyeras. ¿Y eso es ganar? O sea, y eso es ganar para mí. Con encontrar como ese espacio, el estado interno. Sí. ¿O meditar? No es meditar. Es... ¿Cómo lo encontré interno? Pues es disfrutar el momento. ¿Cómo lo encontré interno? Porque no te sirva para nada lo que me dices. Está bueno. Más bien, es que sí tiene que ver con las habilidades, pero más que con habilidades, con la sensibilidad. Sensibilidad, la cualquier cosa. Sentirlo. Por ejemplo, tenemos sentido del espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer esculturas para desarrollar el sentido del espacio, no porque por fines estéticos. O darle la vuelta. Por ejemplo, ¿qué haces algo? Es que lo que me impactó, Sebastián, por ejemplo, de que le dicen unos matemáticos, nosotros tenemos estos conceptos, estamos desarrollando estas teorías, pero bajo estos conceptos que son geométricos, ¿no? Y por ejemplo, ahí él puso dos conos que se cruzan. Así, bueno, ya no son conos, pero parecen conos, ¿no? Que están así, como encajados uno en el otro. Entonces lo que él hizo es partirlo a la mitad, el cono, de tal forma que las piezas las empezaba a rotar y ya era otra figura, y así, eran figuras distintas. La escultura entonces, variable, ¿no? Así de cada vez que lo muevas ya es otra. Ya es otra cosa, y luego los desprendía y era una estrella. Entonces eso es magnífico, ¿no? Es como que la sensibilidad es la sensibilidad del espacio. Ahí, lo que están trabajando es con el espacio y no solo con la belleza, así como... como lo que hacemos, ay, qué bonito el caballito. Sí, yo lo que estoy entendiendo de lo que estás diciendo, lo estoy entendiendo como por otro lado, que es que creo que existe, no creo que lo esté proyectando yo, creo que no, pero creo que estamos en una crisis súper fuerte de cómo hacer públicas las cosas. Porque por un lado estamos como, digamos, desde el arte, que es donde de alguna manera nos movemos, estás frente a una sobre interpretación a través de todo lo que tienes que acceder para poder ver un solo objeto. O son cosas absolutamente aburridas que no dicen nada. O son cosas que son espectáculo a huevo. O son cosas que de entrada uno no le ve la razón de por qué tienen que estar en el mundo. Como que creo que hay con este tic, porque creo que la palabra misma tiene ya como el problema intrínseco, con esta cuestión de la visibilización de las cosas. Creo que hay también ahí una realidad que está instaurada, que es muy difícil poder, por lo menos yo te diría desde mi experiencia como artista, a mí se me hace súper difícil cómo imaginar, cómo hacer público algo de entrada que para mí tenga sentido, así te la pongo, ¿no? Y como que sí oigo que si tú te clavas como en la cuestión de la experiencia, tiene ahí como una correspondencia muy clara, según yo, de una cuestión paradigmática. No sé si te suene, pero yo lo estoy interpretando desde ese lado. Por ejemplo, es que Sebastián fue a nuestra escuela y él nos mostró sus cubos, ¿no? Y cómo transformaba y todo, pero no nos dijo cómo se hacía, cómo se ensamblaban las piezas, el mecanismo para que se pudieran articular y transformar otra cosa. Entonces, eso es una pieza clave para que uno pueda hacer sus propias piezas y empiece a experimentar. Aunque sabes que si tienes esa experiencia en relación con Sebastián, uh-huh, ya se hace todo un problema, uh-huh, otro, ¿no? Uh-huh. O sea, porque digamos desde un punto de vista de esto de la visibilización es como un artista súper problemático. Pero bueno, eso creo que es como sí, una cuestión social. Sí, eso es. O sea, lo que quiero decir es de que esto que se le ocurrió inventar de la articulación fue necesario para que él pudiera experimentar con el espacio. Y entonces yo lo que no quiero es que digan, ah, miren, miren mi escultura, qué bonito se transforma. No, sino más bien que lo experimentemos hacer esos objetos y entonces desarrollemos esta sensibilidad que tenemos acerca del espacio. Yo nada más pregunto una cosa, como respecto a esa idea en específico, también un poco tomando el compartir la experiencia y la manera, lo que hablas de Sebastián, que no platica el truco, sino nada más te la muestra, me parece un poco como lo de hablar ahorita muchas ideas en términos, pero no verlo en la práctica. Y creo que eso podría ser muy interesante, como llevarlo a... ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces a la hora de acercarte al grupo por primera vez, como tallerista, ¿no? O cómo, como participante de un taller, intentas romper ese tipo de experiencias más prácticas. No sé si desvío, pero como de lo que dices es el truco. Sí. Yo pedir el truco. A mí lo que me despertó, lo que dijo David, es más bien o sea, como que el chiste es aprender, ¿no? Como verbo, ¿no? El objeto de aprendizaje, que es una idea que ya le pertenece. universidad, los alumnos estrella son los que estudian más rápido que lo que está programado, ¿no? O sea, si la carrera dura 4 años y se le echen 3 años y además tiene puro 10, es un gran alumno que puede presumir la universidad. En cambio, los alumnos con una carrera de 4 años y tardan 8 años son el gran fracaso, ¿no? O sea, se van comiendo materias, en fin, qué pedo. Pero si de repente nos clavamos más en el verbo de aprender y no en el objeto del conocimiento, entonces nos damos cuenta que el alumno que estuvo 3 años estuvo aprendiendo menos que el que estuvo 8 años. Entonces, el que estuvo 8 años aprendiendo en realidad es un mejor alumno, porque logró aprender, estar en el aprendizaje durante 8 años, ¿no? Y creo que ese es el punto que yo retomo lo que tú dices, como que el chiste de aprender a dibujar no son los dibujos que vas a lograr, sino el estado de conciencia, que es estar aprendiendo, que es que estás descubriendo cosas, te estás como dando cuenta de tus propios automatismos, ¿no? Generando como relaciones, vinculaciones, pensando en un montón de cosas, te estás como transformando. Aprender transforma, pues, ¿no? Entonces creo que ese es el punto. De repente hay muchas cosas, los niños que aprenden, por ejemplo, que no sirven para nada, pero se aprenden un poquito de manos, claro. Puedes decir, ah, es que están aprendiendo cómo tener empatía social y que no sé qué, pero va más allá, hay un placer en el aprendizaje. Como también creo yo, hay un placer en el trabajo, o sea, hacer cosas es un gran placer, pues, ¿no? Justamente estamos en una sociedad muy cruel donde nos han enseñado a que tenemos que hablar mal de la escuela y del trabajo. Entonces, ya tengo que ir a la escuela, ya me voy, ya lo aburrido, ¿no? Cuando el trabajo y la escuela son los espacios de crecimiento personal, pues, ¿no? Sí, eso era lo que yo creo que, porque sí emociona, ¿no? Darse cuenta de cosas cuando estás haciendo algo. O sea, un profesor nos dice, imagínense algo, y después nos dice, sí ya entendieron, ¿verdad? O sea, estamos apenas imaginándolo y ya quiere como que respondamos, sí, te entendí. Y hay que decir lo siguiente. Entonces, como que no nos da tiempo de... Sí, de intentar ese estado. Creo que lo que menciona David, pues es bien importante para lo que se tenga planeado. Y lo dices claro desde el inicio, ¿no? El desarrollar esa, o despertar esa sensibilidad de la cual a veces estamos como tan alejados por siempre tratar de intelectualizar las, ya no solo los conceptos que nos encontramos, sino las situaciones, o encontrarle una lógica funcional a futuro. Se pierde tiempo y se puede aprender una forma mecánica de llevar a cabo las cosas, pero se desensibiliza, ¿no? No tengo una propuesta ahora, se me ocurre únicamente la bonita palabra y el abrazo, ¿no? Como esa manera de relación entre el que está explicando, enseñando en el momento y el que está atendiendo. Pero sí, creo que es como un punto muy importante que se debe tomar en cuenta para pues aplicar cualquiera de las formas que vayan a hacer las sesiones, porque estamos como muy desarraigados de como la naturalidad. Nos forzamos a aprender, pues, ¿no? Nos forzamos a, bueno, me debo memorizar esto, debo entenderlo, y creo que no funciona tanto como si se aborda por otro lado, en el cual podría no estar conectado, pero te enseña a aprender con una sensibilidad, creo que es un poco por ahí, no sé. Yo retomo la propuesta de Diego, ¿no? De como intentar como encontrar como propuestas. Yo creo que tenemos la gran ventaja de que el tema del grupo, de este grupo de autoaprendizaje, es la educación, ¿no? Si el tema fuera, por ejemplo, la carpintería, entonces el producto de un taller de carpintería, pues tendría que hacer una mesa, ¿no? En cambio, el producto de un taller de educación, pues es dar una clase. Entonces, tenemos la gran ventaja de que dar una clase en este taller, en este contexto, es el hacer, ¿no? Entonces, más que pensar de que a partir de la clase sí tenemos que hacer un pastel, no. Lo que estamos haciendo es dar una clase desde diferentes papeles, como alumno, como maestro, como interno. director, como me encantó el que dijo de el que sea el que siempre está en contra, el saboteador, el que no pega, el que no deja su celular, ¿no? Como para que sintamos como todos esos roles. Entonces me suena mucho, pues que hagamos una lista de cosas que nos gustaría que aprendiéramos aquí en conjunto, ¿no? Pero en realidad ese es el ejercicio, ¿no? Esa clase que planteamos. Entonces tendría que haber un momento póstumo, digamos, en donde analizamos qué es lo que sucedió, pues, con el poder, con el manejo de información, ¿no? Con qué, si tiene sentido seguir hablando de objetivos, qué es eso, no sé, es que hay como muchas palabras alrededor de todas las pedagogías que tenemos que ser bien críticos. Entonces, ya como especificamos concretamente, pues me suena que cada uno de nosotros se proponga un tema, ya sea que domina o que no domina, para que dé una clase y pues saber qué pasa, pero tomar esa clase como el hacer. Y pues igual lo que resulte de ahí, ¿no? O sea, tal vez ahí descubrimos que hay algo que no habíamos visto en nuestras pláticas y que veamos cómo. Porque también me interesa mucho lo que dice Diego, ver cómo dan otros en una clase, o sea, eso es algo que yo no le ganas. Y también pues tomar una clase. Pero tampoco puede ser obligatorio. O sea, que los que sientan como el deseo de poner el cuerpo, pues que lo hagan. No sé, eso es como lo único que yo diría. A mí me prende, pero no sé si a todos les prende, no me gustaría. ¿Qué hago? Puede ser doble, sí. ¿No? Puede ser doble, ¿no? La decisión de sí, no, hacerlo o elegir la disposición, ¿no? O sea, no me convence, pero también. Desde el planteamiento de cómo realizar una clase se puede empezar a pensar sobre la práctica, ¿no? Es decir, podría ser que la clase la diera un grupo de personas, no sé, no solo uno, dos, tres, cuatro, como posibilidad, ¿no? De ejercicio para incluirla, ¿no? A lo mejor a alguien no le gusta solo, a lo mejor con varios, o de plano, ¿no? Exacto, con mi grupo, pues bueno, igual. Y se me ocurre. Y experimentar, ¿no? Exacto. Una clase que no te deberías dar en otro momento. Claro, y sobre la práctica van a aparecer muchas cosas. Creo que en esos casos estaría bueno pensar sobre cómo sucedió la clase y después que quien dio la clase compartiera un poco cómo la diseñó o la diseñaron, ¿no? Si eran varios también como para esa parte de tras bambalinas, compartirla, ¿no? Y conocer en la práctica y en la preparación de esa práctica. Bueno, ya para concretar una, pues yo me apunto con, igual como mencionaba, un tema que puedo o no conocer, y hace rato estábamos abordando en la clase de tele, respecto a la indigencia, ¿no? Como una propuesta filosófica, práctica y artística. No sé qué a qué me lleve, solo es algo que me nace y yo me propongo a impartir ese taller. ¿Qué va a ser, qué resulta? No lo sé, pero es algo como se plantea, puede alguien sumar las ideas, entonces ya está, ahí podemos anotar ya que yo apunto como, o mi nombre es Homero, ya como tallerista de ese taller, ¿no? El taller de indigencia. Es práctica de indigencia. Indigencia como un taller teórico práctico. Una cuestión filosófica, teórica y artística. No sé, ahondar un poco en ello. Ya, yo me apunto en eso. Que también ahí la misma lógica del taller, tal vez Homero nos puede citar en, ¿no? Volvemos en el teoría de basura. Ah, claro. Claro. Sí. Lo que se necesita. Lavar no se rompe en la frente. Exacto. No se bañan de hoy hasta que sí. Veamos. Pues, ¿hay alguien que esté tomando nota de los talleres? Bueno, yo lo apunté. Para que lo transcribas. final para llevar el diálogo fuera de la sesión. Yo grabo las sesiones y las subo en... ¿Ah, sí? La barra está ahí. Quería, por ejemplo, lo que leíste y esas cosas, estaría bueno tenerlas en texto. Y a mí esa propuesta de taller que mencionas me gusta y creo que podría agilizar partir, que bueno, fue la que se lanzó, pues vamos. También puede ser interesante hacer esa sesión y darnos una sesión para, está imaginando un mecanismo, cómo podríamos, cada uno en realidad está pensando, creo que, bueno, no sé. ¿Qué taller propongo? Más que qué taller quiero tomar, ¿no? De los que podemos proponer aquí. Entonces ponemos que cada quien podría, o muchos de nosotros podrían estar imaginando un taller. A lo mejor podríamos la próxima sesión trabajarla en relación a eso. Tipo open space, pero como no somos tantos, a lo mejor puede ser todos. Darnos 10 minutos para proponer algo. El que quiera, ¿no? El que quiera llega y propone. Y luego una parte de preguntas y respuestas para sacarle una relación de por dónde podría ir. Y de ahí se concretan grupos, ¿no? Que pueden ser así de afinidad, y como afinidad tipo rubros de caminos. No sé, un mecanismo que nos pueda llevar a escuchar múltiples propuestas. O sea, lo que planteas es que vengamos aquí a decir, yo quiero dar un taller de aplanado de pared, y para eso voy a hacer tal cosa, entonces ya todos comentamos. A ver, y tal vez alguien más dice, bueno, me gustaría impartarlo contigo, ¿no? Porque tengo ese mismo interés. No sé cómo por ahí podría ser interesante. En el sentido de que sí somos pocos, pero no somos tan poquitos, y es que tomar la clase de todos nos tomaría un año, más o menos, somos 12, digo, entendiendo que pues, no vamos a estar en encerrona, ¿no? Entonces estaría bonito ver si de esta segunda reunión, pues, por ejemplo, tú decías cocina, ¿no? Entonces igual otras otros se prenden y se arma un núcleo que dice, bueno, vamos a impartirlo al grupo esta sesión. Y un poco por la flexibilidad del grupo. Yo tengo una idea muy específica, muy clavada, y quiero hacer esa. Perdón. y la flexibilidad es que cuando oyes todas las propuestas dices, bueno, mi idea está muy clavada, pero realmente saca del tema general al grupo. Si ya escuchamos todas, se puede armar ciertos grupos, decir, claro, o sea, que empezamos con tal y que siga la de fulano y la de sultano, porque va a haber una cosa que se va a ir pasando de diálogo a diálogo para que no se vuelva soliloquio de cada uno. Ah, mi momento de presentar, de hacer, y todos me escuchan, y la siguiente es totalmente lo contrario, otra cosa muy fuera de lugar. ¿Cómo poder articularnos? Creo que flexibilidad en donde tengo una idea específica, vengo, la expongo, pero ya escucho la de los demás, cuando la de la mía, pues, tomo en cuenta. Sí, una sesión para escucharnos todos y imaginar esas sesiones, ¿no? Que dices, claro, si va a haber la de cocina, entonces, la de indigencia, son rutas así que a lo mejor se conectan, no sé. Que además como para catalizar el trabajo como en mesas, si de repente cada taller lo dan dos o tres personas, entonces ellos ya tienen como una serie de sesiones donde platican, dialogan, sacan ideas, ¿no? O sea, critican su propia actividad. Y entonces ya nos ahorramos también como un trabajo. Sí, exacto. ¿No? Y si nos vamos a ver, bueno, cada 15 o 3 semanas o no sé cada cuánto, pues tenemos espacio para seguir trabajando en pequeños grupos. Pequeños grupos, ¿sí? Siempre. O sea, entonces tú dices, ya la próxima sesión podríamos hacer esto que cada quien plantea como, o no ahora, ¿no? Sí, ahorita ya estamos cansados. No sé si quieren. Sí, entonces, pues. Yo propongo que subamos en el grupo, como propuesta nada más, ideas de talleres, y ahí vamos viendo compatibilidades, como se diga, ¿no? Y tal vez podemos ahorrarnos con ese espacio y en el mismo grupo en internet que generamos los grupos de trabajo. Para no tener que llegar aquí a tener conocimiento. Yo no sé si hay alguien más que lo siente así, pero a mí me gustaría que pudieras ver la posibilidad de que no todo fuera taller. Yo personalmente estoy hasta el gorro del trinomio alumno-maestro. O sea, yo ya lo he experienciado suficientemente en mi vida, ¿no? Y como que si digo un taller, es todo, no, me gustaría tomarlo y me gustaría darlo. Más tomarlo que darlo, ¿no? O sea, como que en ese sentido estaría padre que pudiera ser una propuesta lo suficientemente abierta que también cuestionara como ese es formato, ¿no? Yo sí estoy entendiendo los talleres, o sea, no, no que no llegue a, bueno, se les va a estar. No, dictado. Exacto. Sí, no, más bien es como, ¿cómo? La problemática es esa, ¿cómo das un taller en donde no tomas la posición jerárquica? Y que experimentemos justamente. Y que de alguna manera, ¿cómo detonas el diálogo para que esto se genere un conocimiento, un tema? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, sería caer en la misma postura. Y eso, pues, crear un laboratorio, puede ser, funciona más como un laboratorio, como un taller, ¿no? Yo creo que hay un taller que te diga cómo hacer un laboratorio. Aparte, ¿no? ¿Y cuándo sería la pausa? Sí, ahí está. Un no taller. Sí, yo creo que es un gran reto. Yo creo que es un poco lo del tallerista, ¿no? Esta figura, si es necesario o no, creo que una discusión ahí que ha estado, me interesa mucho, ¿no? Hablando de la experiencia de Zungal, que propone el taller de dibujo y que Treviño y Haza dicen no, nosotros no vamos a decirles qué vamos a hacer, y la gente sí llega y dice, ¿qué vamos a hacer? Sí. Así con su lápiz y su papel, pues dibujar, tienes una idea, propone, ¿no? Nos enfrentamos a ese problema, y yo es un problema que en realidad siento que se da. Cuando se habla de horizontalidad, se habla de desmadre, o sea, quiere decir que es como una discusión de borrachera. Muy buena, muy fértil, pero realmente muy disperso, porque en realidad quien habla un poco más alto se puede llevar la discusión a donde él quiere. Y la imagen del tallerista como quien detona nada más, ¿sabes? No tiene la premisa del conocimiento, la pauta, es moderador, detonante. Digamos que yo creo que eso es interesante, si nos está interesando la educación, es interesante cómo es que se construye ese, o deconstruye ese binomio. Eso se me hace interesante. Es un poco el ejercicio de moderador. Que, creo que donde pondría yo como el límite es decir, una cosa es un taller de saberes y otra cosa es un ejercicio de deconstrucción del espacio de educación. Uh-huh. Yo personalmente, pero también por mi historia, me voy más por el segundo porque del primero ya tengo suficiente cotidianamente, ¿no? Pero creo que sí estaría padre poderlo dejar lo suficientemente abierto como para que uno lo diga, yo quiero dar mi taller y lo dé, ¿no? Pero también estuviera como esta otra opción de reflexionar sobre el formato educativo, el mismo planteamiento. Uh-huh. ¿No? Nada más con un apunte rápido, porque claro, porque hay saberes que de repente no se pueden sistematizar tan fácilmente en la idea, digamos, de institucional normalizada que tenemos de dar un taller, ¿no? O sea, por ejemplo, por decir cualquier cosa, el taller de los budistas, ¿cómo se llama? El Traja Budó o algo así, que es sobre la muerte. Bueno, ¿qué es eso? Que es un taller de la muerte, creo, ¿no? ¿No? Entonces ahí de repente son saberes que necesitan contenedores de aprendizaje, pues que tienen que ser diferentes, o un taller de inteligencia, pues ¿qué es eso? Pues, sí, ¿qué es eso? O sea, yo puedo entender fácilmente cómo estructurar un taller de carpintería, cómo hacer mesas, pero uno de la muerte, pues, ¿qué es eso? Pues, creo que ahorita que se pone sobre la mesa es interesante porque igual se puede estar dando por hecho, de yo ya lo entendí así y no. Claro. Pero sí es un punto de aclarar, ¿no? Que, pues, que hay talleres que necesitan ser muy específicos. Ahora todos agarran sus papeles y una. Ahora todos ponen la aguja aquí y la insertan. No hay otra, vamos a hacer un cuaderno, les voy a enseñar una técnica en específico, paso uno, paso dos. Cierra todas las posibilidades de interlocución, también, más allá de las preguntas. También así, pero, un saber súper definido y concreto, vamos a armar y desarmar un reloj antiguo. Está bien, y ahí entonces sí es mucho el interés de que dices, yo necesito ese saber, me interesa, me involucro, le entro, y es mi participación, es desde intentar seguirte paso por paso y preguntar las cosas. De repente, en ese dar por hecho, yo sí me imaginaba más ejercicios de detonar problemáticas o lanzar dinámicas que no llevan control de una persona, sino más bien sí. Se lanza sobre la mesa y sabemos que desde ahí, entre más participación y más ejercicio de compartir, pues nos nutrimos todos, ¿no? Creo que esa diferencia es importante. Uh-huh. Bueno, pues.